En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos, aquí comienza La Rosa de los Vientos, el primer programa tras Semana Santa. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con María Moreno al frente a parte técnica, Martín Expósito en la redacción, Silvia Casasola en la coedición y nuestros contenidos a continuación. El mundo está cambiando. Hace 6 años todos pensábamos que llegaba un nuevo tiempo cuando salió elegido como presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Alguien distinto, alguien que veía el mundo diferente a todos los anteriores, pero no cambió nada. Incluso algunas cosas parecieron que iba a peor, pero su mandato está cambiando. Está acabando y ahora sí parece que están cambiando algunas cosas. Hoy mismo en la Cumbre de las Américas en Panamá se está significando un nuevo tiempo, una nueva etapa en las relaciones entre dos enemigos históricos, entre Cuba y Estados Unidos. Y otros dos enemigos históricos, Irán y también Estados Unidos, han llegado a nuevos acuerdos. Fernando Rueda, Materia Reservada 2.0, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bruno, efectivamente, vamos a hablar de eso, pero también vamos a investigar un poco en el pasado. ¿Cuáles fueron los países que ayudaron a Irán a construir todo ese programa nuclear? Vamos a alucinar. Y luego, por cierto, ¿cómo es posible que Arabia Saudí, los grandes aliados de Estados Unidos, estén en un conflicto con Irán? Será el 2050, el año en que Andalucía se convierta en un desierto, y no es una metáfora, es real, y sería como consecuencia del cambio climático. Es algo que sabremos hoy en Azul y Verde. Del mismo modo que sabremos qué tal está la película Felices 140, ¿qué pasaría si te tocaran 140 millones de euros? Es el dilema que plantea la película protagonizada por Maribel Verdú. Habrá misterio en Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, El Crimen de Gador, y junto a ellos, servidor y también un viejo conocido de nuestro programa, Josep Guijarro. Os daremos todos los datos el próximo día del libro, 23 de abril en Barcelona. Ahí estaremos a lo largo de todo el día, prácticamente todo el equipo de La Rosa de los Vientos. De extinciones masivas os hablamos junto a Francis Román Villatoro en Eureka, y más historia, mujeres con historia. La protagonista será Patty Boyd, la auténtica Laila, la musa de Eric Clapton y George Harrison. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter. Dentro de tan solo unos instantes, el tiempo y sus misterios, sucesos enigmáticos en los que parece que ese tiempo se rompe. Los casos y las reflexiones nos las contará aquí, La Rosa de los Vientos, Miguel Pedrero, que está ya junto a nosotros. Pero antes, las primeras pistas del concurso de esta madrugada. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta, ¿eh? Porque se te ve. Sí, sí, bueno, ya a ti te veo muy morenito, y sé que los oyentes también han descansado mucho, y también porque tenemos estos nuevos programas, más de uno, y yo creo que están funcionando genial, con lo cual les felicitamos a nuestros compañeros, que van muy bien, muy bien, muy bien. Y los personajes que tenemos en la noche de hoy, pues vamos a ver si nuestros oyentes, que son muy astutos y están muy atentos, pues también consiguen dar con ellos, como tantas otras noches. Hay que decir que ambos nacieron en Londres, que en el mes de noviembre lo hicieron los dos, y que apenas se llevan un año y unos días. Que ella estudió literatura francesa, mientras él se adiestró durante 5 años en la Marina Real y fue ascendido a capitán. Aunque se hicieron amigos en la juventud, cada uno después siguió su camino. Sin embargo, el destino dispuso que la pareja luchara por su amor. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué han sido noticia esta semana? Vamos a escuchar esta primera pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos, decirnos quiénes son ellos. La 1:37, el tiempo está a punto de quebrar. La rosa de los vientos en Onda Cero. Es como un crack. Algo se rompe en la normalidad, en el lógico discurrir del tiempo, que se quiebra, va a otro ritmo, se adelanta, se atrasa. Muchas personas han atravesado esas ventanas, han penetrado en esos mundos mágicos en lo que nada es en lo que parece, en donde unos segundos pueden ser horas, en los que horas pueden ser segundos. Nuestro invitado ha recorrido España en busca de testimonios que han entrado en esas ventanas, y él ya está aquí para compartir con nosotros sus experiencias y sus entrevistas. Él es Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Redactor de la revista Enigmas, autor del libro Conocimiento Prohibido, del que hemos hablado aquí en alguna ocasión, en la editorial de Cidonia, y ya un invitado clásico en el programa. Esta noche para hablar de un tema que a ti te apasiona desde hace mucho tiempo, lo que pasa que en tiempos recientes te has ocupado más de estos testimonios y de estos casos. Sí, fíjate que yo hasta hace algún tiempo pensaba que este tipo de fenómenos, de teleportaciones, de saltos instantáneos en el espacio y también saltos en el tiempo, eran casos bastante inhabituales, ¿no? Pero me estoy dando cuenta, por la cantidad de testimonios que me están llegando, que estoy llegando a la conclusión de que estos casos son bastante más usuales de lo que parece. Desde el punto de vista de la física, si le preguntas a un físico, ¿no?, un físico ortodoxo, él te dirá que, bueno, siempre existe una posibilidad de que se produzca uno de estos saltos espaciales, pero las probabilidades son tan infinitesimales que te responderá, probablemente eso no ha pasado nunca en toda la historia del universo. Bueno, en base a los testimonios que he recogido, son testimonios, pero creo que muchos testimonios de gran valor, y sobre todo hay una cuestión muy importante, y es que, bueno, son personas que no tienen nada que ver con este tipo de cuestiones extrañas o con el mundo del misterio, y precisamente el fenómeno de las teleportaciones no es ni siquiera muy conocido dentro del mundo del misterio, y todos cuentan una experiencia muy similar, con toda una serie de comunes denominadores muy interesantes. Un crack es como si la normalidad se rompiera, como si el tiempo se quebrara, pero el tiempo no deja de ser una concepción muy humana, lo hemos inventado nosotros. Indudablemente, ¿no? Nosotros somos seres que vivimos en este mundo tridimensional, bueno, de cuatro dimensiones si consideramos el tiempo como una dimensión, que es lo que hacen los físicos. Y para nosotros el tiempo aparentemente pasa lineal, pero eso no es verdad, ¿no? El paso del tiempo depende de toda una serie de factores. Por ejemplo, la velocidad, ¿no? Bueno, esto es la famosa teoría de la relatividad de Einstein, el ABC, ¿no?, de la física. Si ahora yo me levanto y me empiezo a mover por esta mesa, alrededor de vosotros, para mí, respecto a vosotros, el tiempo pasará más despacio, ¿no? Pero claro, es algo imperceptible, ¿no? Pero si en vez de moverme a 2 o 3 kilómetros por hora, empezara a moverme a una velocidad cercana a la de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, más o menos, pues cada minuto mío, desde mi perspectiva, serían 7 minutos para vosotros. Es decir, que si yo me pudiera tener la capacidad de moverme a 300.000 kilómetros por segundo alrededor de esta mesa, pues durante 7 minutos yo sería 6 minutos más joven que vosotros. Eso quiere decir que el tiempo es precisamente lo que decía anteriormente, es un invento humano. El tiempo puede ir a otra velocidad y pueden provocarse errores, que utilizas tú mucho esa expresión en tus escritos, errores en Matrix. ¿Qué significa eso? Bueno, errores en matriz. El tiempo no solo tiene que ver, no solamente puede variar con la velocidad, como te decía, sino también con toda una serie de factores como la gravedad, ¿no? Bueno, no pasa el tiempo a la misma velocidad, digamos, aquí que en la Luna, ¿no? Es otro factor que tiene que ver con el paso del tiempo. Yo me refiero a ese término, error de Matrix. Otros periodistas o investigadores que se han ocupado de este tipo de fenómenos, de las teleportaciones, emplean otro término, ¿no? Pero viene a significar, y esto es algo muy interesante, y no es algo que haya descubierto yo, por supuesto, hay libros escritos sobre esta cuestión que aluden a esto que os voy a contar. Instantes antes, en la mayoría de los casos, instantes antes de que se produzca ese salto espacial o temporal instantáneo, tiene lugar algo que rompe la normalidad espaciotemporal, digamos, ¿no? Puede ser, y ahora si tenemos tiempo comentaremos casos, un camión negro sin matrícula, ¿no? Algo que llama mucho la atención. Puede ser una extraña neblina, puede ser una rara sensación corporal, puede ser algún tipo de fenómeno lumínico raro, la aparición de algún tipo de objeto estrambótico. Es decir, hay algo en la escena que rompe la normalidad, ¿no? Lo que yo, bueno, he denominado error en Matrix, ¿no? Precisamente basándome en la famosa trilogía de Matrix, ¿no? Ese error en el espacio-tiempo que ese salto, ¿no?, que es el que te da esa percepción. Claro, y es curioso que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos existe eso que yo he dado en llamar error en Matrix, que otros investigadores como Jenny Randles, por ejemplo, que es una investigadora británica que escribió un libro monográfico sobre el tema, pues denomina, por ejemplo, factor Oz, ¿no? Pero viene a significar lo mismo, ese elemento. Es como meterse en otro mundo. Fíjate, yo no sé si te estás metiendo en mi mente un poquito o no, pero yo lo siguiente que tenía aquí en el guión era hablar un poco del trabajo que había hecho Jenny Randles sobre el factor Oz, sobre ese mundo de Oz en el que se producían esas experiencias, y sobre el caso ese que tú has conocido mucho, has citado, que roza lo absurdo, pero que es fantástico, el del camión negro, ¿no? Sí, bueno, además este caso tiene características fantásticas, ¿no? Sobre todo porque... A mí, me recuerda un poco a ese camión de Stephen King, ¿no? De su primera película también, ese camión un poco del infierno, que causaba ese terror. Bueno, es un poco el camión del infierno, claro. Por lo que vamos a contar ahora es un poco el camión del infierno. Bueno, el protagonista es Genaro Areal, es un vecino de una localidad cercana a la ciudad de La Coruña. Ahora mismo él está jubilado, pero en el momento en el que vivió su primera experiencia, el 19 de noviembre del año 1993, él era agente comercial, ¿no? Lo que toda la vida se llama viajante, ¿no? Bueno, pues... Bueno, este hombre venía de trabajar en compañía de su hijo, en ese momento trabajaba junto a su hijo, hacían el recorrido por la autopista Vigo-La Coruña, ¿no? que es donde tenían que salir de la autopista, y bueno, en ese momento la autopista no estaba terminada, estaba por tramos, ¿no? Por lo tanto tenían que ir saliendo de la autopista, entrando en el siguiente tramo, estamos hablando del año 1993, ¿no? Ha llovido mucho, ¿no? El caso es que bueno, entran a la altura de Padrón, que es una localidad bastante muy cercana a Santiago de Compostela, entran en Padrón, una entrada a la autopista, allí en un área de servicio, pues echan gasolina al automóvil. Esto es muy importante, hacen una llamada telefónica, ¿no?, a la esposa de este hombre, Genaro, y le dice, oye, que nada, tenemos que ir hacia Santiago de Compostela a vernos con unos clientes, y instantes después, poco después, cuestión de unos minutos, ya vamos para casa. Bueno, salen del área de servicio y se encuentran pues un coche en el arcén con las luces de emergencia y dos personas como manipulando una rueda. Bueno, no le dan más importancia, ¿no? Pero aquí viene el primer elemento extraño. De pronto descubren dos automóviles exactamente iguales al que habían visto parado en el arcén, uno delante y otro detrás de ellos, ¿no? También con las luces de emergencia encendidas, ¿no? Y Genaro le dice a su hijo que iba conduciendo, oye, esto es muy raro, mira, adelanta, ¿no? Bueno, adelanta este coche y lo siguiente que se encuentran un poquito más adelante es un tráiler negro enorme, enorme, y les llama la atención una característica, que no tenía matrícula, ¿no? Y Genaro le vuelve a decir lo mismo al hijo, dice, oye, esto es muy extraño, adelanta este camión. Y justo en el momento de adelantar el camión, ven unas luces a lo lejos y Genaro dice, ¿estamos ya llegando a Santiago de Compostela? Y el hijo, con cara de shock, le dice, no, no, eso es Sigüeiro, es la salida de la autopista, ¿no?, que está aproximadamente unos 45 kilómetros más adelante. Y se preguntan, ¿cómo es posible? Nos hemos saltado Santiago de Compostela, hemos saltado casi 50 kilómetros en un instante. Efectivamente, se encontraban en la salida de Sigüeiro. Lo curioso de este caso es que tienen el ticket de entrada y de salida a la autopista, ¿no? Y desde luego los tiempos no cuadran para nada. Yo lo entrevisté a este hombre en el año 1994. Hace 20 años, ¿no? La cosa quedó ahí, ¿no? Una pregunta, ¿y en el kilometraje se registra? ¿En el coche? En el kilometraje lo que se registra es el recorrido realizado sin contar ese salto espacial. Ajá. Eso en la totalidad de los casos que he tenido la oportunidad de seguir. Y como os decía, esto fue en el año 1993, lo entrevisté algunos meses después, en el año 94, y hace 20 años después, en el año 2014, volví a tener noticias de él. Otro de los casos que tú has seguido y te has investigado muy de cerca, que además me ha gustado muchísimo porque tiene mucho que ver con mi localidad natal, con Rivadavia, es uno de los casos de los que tú hablas. Has mencionado la expresión viajante, que es muy típica en Galicia, también es otro viajante el protagonista de este suceso. Sí, sí, es curioso. Antes déjame que cuente algo de Genaro Areal, porque os decía que tuve noticias de él hace 20 años. Ah, bueno, el siguiente caso, claro, porque no fue protagonista de un solo episodio. Fue protagonista de dos episodios. Estuvo bastante tiempo intentando localizarme, no lo logró, y al final pues lo hizo, ¿no? Me puse en contacto con él. Charlamos y nos citamos algunas semanas después en la ciudad de La Coruña. Y lo que me cuenta es que volvió a vivir la misma experiencia, pero en esta ocasión acompañado no por su hijo, sino por su esposa. Saltaron aproximadamente, además hicimos la prueba, fuimos con él al lugar de los hechos, reconstruimos el caso, se saltaron varias localidades, unos 11 kilómetros, y el suceso tuvo lugar en el kilómetro 248 de la Nacional 550. Era la segunda vez que le ocurría y el mismo elemento, el mismo, entre comillas, error en Matrix, ese camión negro. Ahí seguramente muchos oyentes estarán pensando que esa leyenda que existe, ¿no?, de estar en una autopista, entrar en una niebla, ver personas que no corresponden con el lugar en donde están ocurriendo los hechos teóricamente, pero que pues el aspecto era de español y de repente en la gasolinera era aspecto boliviano, por ejemplo. Eso es una leyenda urbana y hay muchos casos que después nunca se ha encontrado el testigo, pero en menor escala sí ocurre en realidad. Estos casos son los que tú nos estás contando. Sí, no hay saltos espaciales de un continente a otro, pero sí hay pequeños saltos de unos cuantos kilómetros o de unas cuantas horas, o de personas que se echan a dormir, se despiertan dos días después, ellos y todo su entorno, que como si hubieran desaparecido esos dos días, ¿no? Bueno, este es otro... Ese sería el caso de Bella Durmiente, casi, ¿no? Sí, ese es otro caso interesante, pero si reflexionamos sobre este tipo de sucesos, hay varias preguntas que nos podemos realizar, ¿no? La primera, ¿no? Si esto se tratara de un fenómeno natural, azaroso, ¿no?, ¿qué probabilidades hay de que alguien en carretera, conduciendo, sufriera uno de estos fenómenos de teleportación y apareciera de nuevo en una carretera? Además, es curioso que en muchos de los casos los protagonistas aparecen después de ese salto temporal instantáneo justo en el lugar al que se dirigían, ¿no? Si esto se tratara de un fenómeno, como digo, natural, azaroso, tampoco tendría mucho sentido. Y por ejemplo, me estoy acordando, varias de estas personas que han vivido este tipo de experiencias, a mí todos me hacían una pregunta que puede resultar un tanto absurda, pero que para quien lo ha vivido tiene todo el sentido. A mí me preguntaban, oye, si esto me ha pasado una vez, ¿me puede volver a suceder? No tengo respuesta, pero lo más importante, si he vivido esta experiencia y he acabado en una carretera, oye, a lo mejor me pasa otra vez y acabo en el fondo del Océano Atlántico, ¿no? Uh-huh. Es decir, es un miedo muy humano, ¿no? Son preguntas ante las que no tengo respuesta, pero tiendo a pensar que detrás hay otra serie de resortes que tienen quizás también que ver con la propia conciencia de la persona, porque como digo, ¿qué probabilidades hay que sufras uno de estas experiencias de salto espacial y aparezcas pues 80 kilómetros más allá, pero justo en el lugar al que te dirigías? O hay casos, luego si tenemos tiempo comentaremos, en los que los testigos aparecen también en carretera pero 200, 300 kilómetros más allá, pero también en carretera. No tiene mucho sentido. Antes has hecho mención que había diferentes factores como denominador común entre los testimonios. Yo recuerdo dos que has hecho mención. Ese error en matriz o anomalía que hace como que parece el detonante para saltar en el espacio-tiempo. Y luego también has comentado sobre el tema del kilometraje que no se registra. ¿Qué otros factores has visto tú que les unen a estos testimonios? Mira, fundamentalmente son estas dos características, ¿no? Ese error en matriz y que ese recorrido que los protagonistas, entre comillas, se saltan, no aparece reflejado en el cuenta kilómetros. Esto es el ABC de la mayoría de los casos de este tipo. Luego hay otros casos en los que hay asociados toda una serie de fenómenos lumínicos que quizás podríamos vincular con el fenómeno ovni, ¿no? No sé si esto es correcto, ¿no? Pero sí es cierto que en muchos casos hay toda una serie de fenómenos aéreos anómalos, ¿no? Por ejemplo, el caso que comentaba antes Bruno, Silvestre Calvo, que también era un agente comercial, sigue siendo un agente comercial, y él vivió esta experiencia en, no sabe concretar si en el mes de abril o mayo del año 1995, hacía el recorrido Lugo-Rivadavia. Todavía vive en una pequeña población de Rivadavia. El caso es que, bueno, en un determinado momento se para en una zona que es llamada el Alto Dos Peares y allí hace una llamada telefónica a través del teléfono móvil a su mujer y le dice, oye, que no te preocupes, que en 45 minutos más o menos estoy en casa. Estaba a poco más de 50 kilómetros de su domicilio. Bueno, el caso es que se echa un cigarrillo, eran las 9 de la noche aproximadamente, bueno, comienza a circular hacia su casa y de pronto empieza a ver el primer elemento extraño, ¿no? Una serie de bolas luminosas a ambos lados de la carretera, un poco más altas que lo que mide el automóvil, ¿no? Que la altura del automóvil, ¿no? Bueno, aquello le llama muchísimo la atención, pero es que nos contaba que la siguiente sensación es que a él le parecía que el coche no tocaba el firme, ¿no? Que iba como levitando, ¿no? Iba como demasiado liviano, ¿no? Y por otro lado, en un momento determinado, intentó manejar el volante y se dio cuenta de que no podía. Era como si alguna clase de fuerza estuviera manejando el automóvil. El segundo elemento extraño, que de pronto observa al fondo una gran cúpula luminosa, como si esa cúpula estuviera protegiendo o resguardando una enorme ciudad, ¿no? Dice, bueno, esto no es posible, ¿no? Aquí no hay ninguna ciudad y menos de estas características, ¿no? Justo cuando sobrepasa esta enorme cúpula luminosa, se da cuenta que el firme ha cambiado, ¿no? Y que también ha cambiado el paisaje, ¿no? Y entonces se percata de que se encuentra a menos de un kilómetro de la puerta de su casa, ¿no? Este hombre nos contaba divertido que en cuanto entró por la puerta de su vivienda y se encontró con su mujer, esta se pilló un rebote tremendo, porque le dijo, oye, me has engañado. Me acabas de llamar y me has dicho que estás muy lejos. Claro, ¿no? ¿Dónde estabas tú? ¿No? Estabas aquí claro. Al lado, ¿no? Y en este caso, fíjate, lo siguiente que hicieron fue precisamente comprobar el cuentakilómetros. Y efectivamente, además, como él es un agente comercial, él nos contaba que llevaba registrado todo el kilometraje perfectamente por cuestiones de dietas, etcétera, ¿no? Y efectivamente, faltaban esos poco más de 50 kilómetros que separaban pues el punto por el que circulaba y el lugar en el que apareció un kilómetro de su domicilio. Esto ocurre ya, no a gran escala, como son los casos que nos has mencionado, pero sí que ocurre en el espacio físico minúsculo, ¿no? Y se le llama efecto túnel, en cierto modo, ¿no? Eso ya es verdad que esas cosas pasan. Bueno, ya existe un paradigma científico para eso. Sí, claro. El fenómeno de la teleportación está sucediendo de forma constante. Es más, si no existiera la teleportación, no nos podrían estar escuchando desde sus casas los oyentes, ¿no? Pero como tú bien dices, es un fenómeno a nivel subatómico, ¿no? Se llama efecto túnel y tiene que ver con que una serie de partículas subatómicas, por ejemplo, electrones, tienen la capacidad de atravesar barreras que aparentemente no deberían atravesar, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues en base a una de las características fundamentales de las partículas subatómicas, ¿no? Y es que son a la vez onda y partícula. Es decir, utilizan, entre comillas, su función de onda para atravesar esas barreras infranqueables o esa barrera infranqueable. Me estoy refiriendo a un artilugio llamado diodo túnel, que es un artilugio gracias al cual funcionan nuestras radios, nuestras televisiones, los teléfonos móviles, los equipos estereofónicos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto funciona en base a esa característica extraña que los físicos todavía no comprenden muy bien, y es que estas partículas subatómicas tienen la capacidad, podríamos decir, de teletransportarse, de atravesar barreras infranqueables, ¿no? Bueno, yo me pregunto, en el fondo, y aquí viene mi reflexión más heterodoxa, que los físicos más ortodoxos empiecen a desenfundar el cuchillo, ¿no? Mi reflexión es, bueno, en el fondo nosotros, los grandes cuerpos, todos, los seres humanos, el micrófono, la mesa que tengo aquí delante, en el fondo todo estamos formados por lo mismo, por partículas subatómicas. Entonces yo me pregunto, si esto pasa a nivel subatómico, quizás en base a determinadas circunstancias o características podría suceder en el mundo de los grandes cuerpos. Es simplemente, oye, una hipótesis, no tengo ni la más remota idea. Lo que pasa en el mundo de lo pequeño, de lo minúsculo, puede pasar en el mundo de lo grande. Y no es tan atrevido, es muy lógico. Hombre, en realidad, Miguel, le habíamos citado 2 horas más tarde, pero fíjate, ha conseguido, a través de su sistema de error matrix, llegar 2 horas antes. Es verdad. Por algo trabajas en año cero. Sí, por algo trabajo en año cero. Nosotros no viajamos en coche o en autobús, nos teletransportamos a la redacción, ¿eh? Y autor del libro, lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, pero vale la pena recordarlo, que está funcionando extraordinariamente bien, Conocimiento Prohibido. Sí, señor. Sidonia. Y ha viajado por media España y lo que queda todavía para conocer ese tipo de casos y ese tipo de sucesos. Oye, y lo que queda, porque tengo esperando aproximadamente una 30 de casos de teleportaciones. Por eso digo que es un fenómeno quizás mucho más habitual, mucho más normal de lo que parece. Y los testimonios son muchísimos. Por lo tanto, y yo le doy mucho valor a los testimonios, probablemente esto, vamos, yo estoy prácticamente convencido, totalmente convencido, que esto está sucediendo, ¿no? Y que si sucede en el mundo de los pequeños cuerpos, ¿por qué no puede suceder en el de los grandes? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por evidentemente. Qué no? Muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros y con nuestros oyentes ese tipo de sucesos, ese tipo de enigmas, que nuestros oyentes reflexionen y que nos cuenten, porque tú estás encantado de recibir cualquier información de cualquier persona que le haya ocurrido algo similar o algo extraño, del tipo que sea, ¿no? Sin ninguna duda, que me busquen por Facebook o me pueden escribir a mi correo electrónico. Es muy sencillo, miguelpedrero@hotmail.com. Estaré encantado de recibir todas las comunicaciones y contesto a todas. Y nosotros encantados de que estés aquí con nosotros. Un placer. En la Rosa de los Vientos. Miguel Pedrero, un fuerte abrazo. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Llegan las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, dice Carmen Gil, que sería la ruina de las gasolineras que se estuvieran estos casos de teleportaciones. Bueno, una visión simpática y graciosa ante un fenómeno verdaderamente apasionante que hemos conocido de la mano de Miguel Pedrero en el primer tramo de La Rosa de los Vientos. Comienza uno nuevo, vamos a tener Crónicas del Misterio, hablaremos del crimen de Gádor con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal. Dentro de unos instantes estamos hablando de Irán, de Cuba, de cómo el mundo está cambiando en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, pero antes en nuevas pistas para resolver la incógnita de esta madrugada, quiénes son nuestros personajes ocultos. Sí, recordamos que son ingleses, que son londinenses, que la pareja se conoció durante un partido de polo, que ambos son grandes jinetes y que ambos tienen 2 hijos de anteriores matrimonios. Antepasados suyos, además, fueron amantes y la historia volvió a repetirse, si bien la religión les separó en un primer momento. Ella era católica y él anglicano. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué han sido noticia esta semana? Si lo sabéis, escribir en rosa.vientos@onda0.es o con @rosavientos y decirnos quiénes son ellos. Y si uno de vosotros lo consigue, recibirá un detalle estupendo de nuestro programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches otra vez, Bruno. Se han encontrado Raúl Castro y Barack Obama, el líder de Cuba, el líder de los Estados Unidos, de prácticamente el mundo entero, algo que todos esperábamos desde hace muchísimo tiempo y que pone fin a 50 años de historia de la humanidad. Fíjate que lo contamos en el último programa. Comienza un nuevo tiempo, no quiere decir que todo haya cambiado un día a otro, pero parece que comienza un nuevo tiempo, ¿no? Sí, sin duda. Hace dos semanas explicamos las claves de este encuentro y explicamos cómo estaba claro en Estados Unidos, ya hay una corriente de opinión que ha llegado y que está absolutamente ha conseguido que los demócratas estén mayoritariamente a favor, incluso algunos republicanos. Y ya dijimos aquel día que Jeb Bush, el hermano, el hijo de los Bush, que había sido gobernador de Miami, se iba a oponer. Hoy han salido ya esas declaraciones de Jeb Bush, que va a ser el candidato a la presidencia de los Estados Unidos contra Hillary Clinton, si todo sigue como está previsto, diciendo que es una barbaridad. Es una barbaridad que yo creo lo que acaba de decir, porque yo creo que esto ya es la cuestión de los tiempos. Porque si Estados Unidos tiene relaciones con China, si Estados Unidos ha superado todos los problemas, imagínate ahora cómo no va a superar lo de Cuba, ¿no? Mira lo que hemos estado escuchando en el boletín a Raúl Castro diciendo: es muy buena persona Obama, muy muy sencillo, muy humilde, muy buena persona. O sea, que ahora son uña y carne. Bueno. Yo creo que, hombre, lo cierto problemas. Es que Obama, cuando llegó al poder, parecía que iba a cambiar cosas como esta. Luego hubo decepción por determinadas cosas. Se hablaba que quizás su primer mandato no iba a parecerse en nada al segundo. El segundo avanzado, y después de muy avanzado, parece que sí que están cambiando algunas cosas, entre ellas la posición sobre Cuba. Está intentando, también, sí, digamos. Sí, está intentando. Está abriendo caminos. Efectivamente. Claro, ¿no? Está abriendo caminos y está intentando pasar a la historia por ellos. Claro. Sí, yo es lo que pienso exactamente, que se le está acabando ya dentro de poco el mandato y dice: yo aquí tengo que dejar una huella importante. Claro. No, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Bruno. El problema no solamente es que cuando llegó no fue capaz de cumplir sus grandes promesas, posiblemente porque no pudo, es decir, que Guantánamo sigue abierto, es decir, que está ahí, sino que le dieron el premio Nobel de la Paz, que ya aquello resultó absolutamente ridículo, claro, ¿no? Y entonces eso marcó de alguna forma estos años. Y los drones, que no hay que olvidarlo, que ha sido el rey de los drones, es decir, no ha matado, digamos, de una forma masiva, pero ha matado de una forma selectiva, ha autorizado esos asesinatos sin juicio, que yo creo que moralmente es lo más reprobable. Sin embargo, ha tenido las agallas, las narices, de afrontar los dos grandes problemas de política internacional que tenía en esos momentos Estados Unidos. Uno de ellos era el histórico de Cuba, que eran los 40 años. Es decir, por favor, que es que no tiene ningún sentido, que es que no puedes... Que yo entiendo, como explicamos el otro día, a los históricos disidentes cubanos que están ahí, que tienen mucha influencia, y en Estados Unidos esto es importante. Cuando alguien tiene influencia y tiene votos, los políticos les hacen caso, ¿no? Pero eso tenía que estar acabado, ¿no? Y el otro problema, que yo creo que ha tenido las narices de enfrentar, igual que lo de Cuba, vamos a ver cómo acaba, es el tema de Irán, ¿no? Es un tema que heredó de los antiguos presidentes de los Estados Unidos. Se decía que en la guerra de Irak, de Estados Unidos contra Irak, del mundo en realidad, contra Irak o contra Saddam Hussein, el gran vencedor había sido, y no se entendía entonces muy claramente, pero había sido Irán, decían. Y ahora comienza a entenderse eso un poquito más, ¿no? Hombre, clarísimo, porque en los años 70, 80, bueno, yo creo que históricamente Irán e Irak han sido siempre los dos grandes enemigos. Hay que recordar que desde 1980 hasta 1988 Irán e Irak sostuvieron una guerra absolutamente cruenta, sin olvidar que Irak era aliado de Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues claro, cuando se acaba con Irak, el gran enemigo desaparece, y el que más lo sufre, el que más se beneficia de toda esta historia, es, sin ninguna duda, vamos, Irán, ¿no? El conflicto con Irán llega de mucho tiempo atrás. Se hizo más fuerte en los últimos años a raíz de los experimentos o de los ensayos, de los intentos por obtener la bomba atómica por parte de Irán, algo que siempre se negó en Irán. Se decía que era para fines civiles, pero bueno, un poquito no nos lo creíamos, ¿no? No, vamos a ver, el problema de toda esta historia, y cuando empiezas a mirar los papeles y empiezas a revisar documentación, el problema de esta historia es lo que hemos hablado en algunas ocasiones hablando de los conflictos y de los problemas internacionales, y es que las grandes potencias se dedican a apoyar a sus aliados, se dedican a darles de todo a sus aliados, y llega un momento que de repente esos aliados cambian, y donde había un gobierno afín se convierte en un gobierno enemigo, y entonces eso genera los problemas. Cuando Irán estaba el Shah de Persia en los años 60, bueno, pues era un país tan absolutamente amigo de Estados Unidos que Estados Unidos empezó a ayudarle a en su plan de crear centrales nucleares. Lo que pasa es que eran centrales nucleares para dar luz, para todos estos fines pacíficos. De hecho, Irán firma el tratado de no proliferación de armas nucleares y Estados Unidos, y después de Estados Unidos Europa, empieza a ayudarles con las centrales nucleares, y empiezan a ayudarles porque como signo de un país muy avanzado. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega la revolución del 79, y lo que era el gran amigo de Estados Unidos se convierte en el gran enemigo. Y se produce una ruptura de relaciones cruenta entre ambos países, y entonces Estados Unidos les tiene una ojeriza tremenda y consigue bloquear todos los esfuerzos para que Irán tenga esas centrales nucleares con fines pacíficos. ¿Qué es lo que ocurre en los años siguientes? Que Irán empieza a buscar nuevos amigos por el mundo, y en 1995 encuentra otro amigo, que es la URSS. Es decir, la URSS apoya a Irán para el tema de las centrales nucleares, partiendo del trabajo que ya habían hecho los americanos. Pero es que en el 96, para que estén todos bien metiditos ahí en el ajo, es China quien aporta nuevamente la tecnología, les ayuda a construir las centrales, y tal. Bueno, con lo cual, las tres grandes potencias que les han apoyado, bueno, pues se quedan un poco sorprendidas cuando en 2005 Ahmadinejad dice que va a potenciar todos los programas nucleares y que dice, pues sí, que va a ser para con fines pacíficos, pero digamos que ya empieza a no creérselo ninguno en ese momento, hasta el punto de que Estados Unidos ya empieza a establecer con sus aliados planes de ataque y empieza a poner sanciones. Llegamos a estar muy cerca de una guerra, entre Estados Unidos e Irán. La apariencia, por lo menos, sí, ¿no? Sí, sí. Que se estaba, si no algo inminente de mañana, pero sí era una posibilidad que se valoró como muy real y muy posible. Sin ninguna duda. Lo único que pasa es que la llegada de las nuevas tecnologías, la llegada de Internet, permitió a los gobernantes, permitió a Obama, permitió a Israel, permitió a Arabia Saudí, el que, bueno, pues que en lugar de bombardear, lo que hicieron fue bombardearles tecnológicamente, es decir, les metieron una serie de virus informático, ya hemos hablado aquí, los contamos, por ejemplo el Stuxnet, que eran virus que les metían en el ordenador y una vez dentro, por operaciones de inteligencia, bueno, pues que se expandían y llegado un momento, pues se cargaron todo, no todo, pero una parte importante del programa nuclear, ¿no? Es decir, fue un ataque en toda regla, pero un ataque en el cual las armas no llevaban ninguna bandera, ¿no? ¿Y no piensas que también no llegaron a realizar esa guerra por la guerra que tuvieron con Irak? El desgaste que sufrieron fue tan grande que ya no les dan prácticamente tiempo a reponerse y entonces buscaron esas otras estrategias que no tenían que estar moviendo tropas ni tenían que estar gastándose millones de dólares. Primero, Irán tenía algunos aliados que con el paso del tiempo se han ido apartando. Y luego, es verdad que estaban hartos, estaban cansados y entrar ahí era un grave problema. Antes me ha preguntado Bruno por el tema de Irán e Irak y hay un hecho que yo he descubierto que yo no conocía y que ocurrió durante la guerra, ¿no? Es decir, ellos estuvieron en guerra de 1980 a 1988 y es que Irak bombardeó centrales nucleares y consiguió parar el programa nuclear, en aquel momento parecía que era civil, de Irán. Es decir, fijaros cómo beneficiaba y cómo Estados Unidos, con distintos brazos armados, lo iba consiguiendo. Pero en mitad del caos, en mitad de la amenaza permanente de Israel, que yo creo, según se ha dicho en varios momentos, que estaba dispuesto a bombardear, pero necesitaba, digamos, de alguna forma esa cobertura de Estados Unidos, hemos llegado al 2 de abril de 2015... Se han reunido en Suiza, eso que ellos llaman, les gusta llamar el 5+1, siempre todo muy modernito y tal, que son los cinco países del Consejo de Seguridad de la ONU, los miembros permanentes, que son Estados Unidos, China, Rusia, los tres que les han dado los medios, Francia e Inglaterra. Francia decían que también había colaborado en esto, más Alemania, han llegado a un acuerdo dos días tarde, pero bueno, acuerdo al fin y al cabo, que es un acuerdo en el cual nos han anunciado que se iba a reducir drásticamente la producción de uranio a cambio del fin de las sanciones. Eso es lo que nos dijeron, eso es lo que anunciaron y eso es lo que provocó que la gente saliera en Irán a la calle a dar vítores al ministro de Asuntos Exteriores y que en Israel cundiera el pánico por culpa de Netanyahu y que en Estados Unidos montones de parlamentarios conservadores dijeran que bueno, que eso era bajarse los pantalones. Vamos a ver cómo puede afectar al futuro del mundo, al futuro de las relaciones. Y lo primero, al primer país al que hay que mirar es a Israel. A Israel no ha gustado para nada este acuerdo entre los Estados Unidos e Irán. ¿Por qué? ¿Qué tiene que perder Israel en esto? Israel tiene que perderlo todo. Es decir, para Israel, ellos consideran que si Irán tiene la posibilidad de seguir fabricando armas nucleares, antes o después las va a tener. Lo que es curioso en este caso es que yo he buscado la relación de países que tienen armas nucleares y hay una clasificación que es en general la aceptada, que es muy curiosa, ¿no? Y es los estados nuclearmente armados, que son los cinco que hemos dicho, los cinco miembros del Consejo de Seguridad, que tienen un estatus reconocido por el Tratado de No Proliferación Nuclear. Luego los que han realizado pruebas nucleares y cuentan con ello, que son India, Pakistán y Corea del Norte, y luego hay un apartado especial que es un país que se dice que puede tener armas nucleares, que es Israel. Es decir, Israel tiene armas nucleares, Israel tiene la capacidad de atacar, y sin embargo no quiere que Irán lo tenga, y con tal de mantener esa clara superioridad sobre ellos, que es en lo que ellos basan la supervivencia. Es decir, ellos dicen, el Estado de Israel sobrevive mientras nosotros tengamos armas más poderosas que el enemigo. Y entonces ellos lo que creen es que su única táctica con Irán debe ser acabar con sus centrales nucleares. Otro país en juego, en liza, es Arabia Saudí. Puede salir perjudicado de todo esto porque en principio Irán era su gran enemigo. O sea, hay una guerra fría en Oriente Medio, esa es la guerra fría que lidian Irán y Arabia Saudí por ser el país más importante de la zona. Además, Arabia Saudí parecía que se llevaba bastante bien con Israel. No era público, pero sí era notorio. Sí, sí, está clarísimo. Es decir, son los enemigos de cama, ¿no? Es decir, que se están acostando. Este no es horario infantil, ¿no? Y lo que pasa es que eso, nadie se lo puede creer, pero comparten el mismo enemigo, en este caso Irán. Hay un conflicto ahora mismo que representa lo que está ocurriendo, que es el conflicto de Yemen. Como nos pilla muy lejos, pues la verdad es que nos parece que no es nada bueno. Hay que decir que en Yemen el combate se produce entre Arabia Saudí e Irán, y se produce porque Irán está apoyando a un grupo chií, que son los hutí, que lo que pretenden es hacerse con una zona que es del este, que es la más cercana, pegadita a Arabia Saudí. Y de alguna forma, lo que Irán pretende, apoyando a este grupo, es convertir a los hutíes en una especie de Hezbollah, que estén al lado de Arabia Saudí y que puedan bombardearlo y que puedan requerir una zona de Arabia Saudí, que es la zona más cercana, que es la que tiene todo el petróleo, y tratar de hundirles la vida. Entonces, ahora mismo ya están en guerra, porque se puede hablar de hutíes, se puede hablar de podemos poner el nombre que queramos, pero ya en Yemen están combatiendo Irán contra Arabia Saudí. Como la Guerra Fría, la otra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, antiguamente una guerra que no era entre los dos directamente, pero siempre a través de otros se manifestaba en diferentes lugares, ¿no? Sí. En la guerra pues, en Afganistán se notó, y en otros lugares en donde, bueno, se combatía en cierto modo entre unos y los otros. Bueno, pues en Yemen también está ocurriendo algo así, ¿no? Sí, lo único que pasa es que Irán no está físicamente ahí. Uh-huh. tiene un digamos un brazo armado, un Hezbollah, que son los hutis, guerrean a través de terceros. De terceros, efectivamente. Uh-huh. La diferencia es que Arabia Saudí finalmente ha tenido que dar la cara. Ha movilizado tropas, ¿no? Sí, sí, y ya ha ocupado el territorio con dando un paso curiosísimo, que Arabia Saudí, si me permitís el guiño, no ha mandado tropas americanas, que es lo que suele hacer en toda la zona. Es decir, Arabia Saudí pone el dinero, Arabia Saudí pone el territorio, pero no, normalmente no aparece directamente en los sitios. Y ahora se ha visto. ¿Por qué? Porque es su enemigo directo. Y porque Arabia Saudí, teniendo ese enemigo directo, es el más perjudicado, se siente muy amenazado por Irán y cree que si Irán consigue el arma nuclear, ellos, digamos, será el final del país, ¿no? Vamos a intentar imaginar el mundo, ahora estamos en 2015, imaginarlo en 2020, en 2025. En esta zona, en Oriente Medio, se decide casi siempre todo lo que ocurre. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Podemos pensar en un cambio en el mapa, en las fronteras? ¿Podemos pensar en nuevos países? Porque la aparición del Estado Islámico en todo esto no se puede obviar, evidentemente. Ajá. La presencia del Estado Islámico y su fuerza es una de las razones por las que lleva a dos enemigos clásicos, como Estados Unidos e Irán, a tratar de unirse porque ahora hay un enemigo conjunto de los dos. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Esto puede afectar también a lo que está ocurriendo en Palestina, a que se acepte ese Estado palestino? Pueden pasar muchas cosas o puede no pasar nada. Pero vamos a intentar ponernos en ese 2020-2025. ¿Cómo puede ser el mundo por entonces? Pues mira, lo primero que hay que yo tendría que decir ahí es que este acuerdo que se ha firmado se tiene que ratificar y que caben más de una posibilidad de que no se ratifique. Si no se ratifica este acuerdo, lo único que queda es la guerra. Es decir, y eso, digamos, que sería algo que desea Israel, sería algo que desea Arabia Saudí, y es algo que no desea Obama. Ni tampoco Irán. Irán está intentando evitarlo, pero... Bueno, en las últimas horas, algunos dirigentes iraníes... No, no, están jugando todos ahora, claro, ¿no? Claro. Hablo de interés han profundo. Han presentado sus dudas sobre el acuerdo. Eso es. Pero... ellos mismos han llegado a él, pero bueno, al final están presentando también sus bueno, ellos dudas. Bueno, ellos están jugando a dos barajas. Está el presidente del gobierno, que es Hassan Rouhani, que está muy a favor del acuerdo, aunque con matices, y está el gran líder espiritual, Ali Khamenei, que digamos que es el duro. Pero cuidado, que lo que quiero decir es que Obama es el que está poniendo este acuerdo adelante. Obama es, como hemos dicho al principio, el que está intentando romper algunas barreras que en Estados Unidos no entienden muy bien, ¿no? No sabemos qué puede pasar si, imaginaros, si gana Jeb Bush. Es decir, si vuelven los halcones a Estados Unidos, yo no me veo este acuerdo. Y si este acuerdo se retrasa, si Israel, que va a seguir intentando la guerra, y Arabia Saudí, que prefiere la guerra para aniquilar a su enemigo, digamos que no habría que esperar, respondiendo a tu pregunta, al año 2020. Estaríamos en un gran conflicto ahora. Otra cosa distinta es que se solucione el conflicto, que digamos que de alguna forma lleguen a un acuerdo. No va a haber, no habría inicialmente una nueva potencia nuclear, pero seguiría habiendo lo que está habiendo en todos los países, que son movimientos terroristas apoyados, depende de por quién, para tratar de subvertir los regímenes que ahora mismo... ahí, ¿no? Entonces, indudablemente, todo apunta a que Arabia Saudí y algunos otros países podrían tener problemas de subsistencia en la situación que hay ahora mismo. Es decir, digamos que son dictaduras y que podría perder el apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudí en el futuro, en un futuro relativamente cercano, ya que no es tan importante, por ejemplo, el petróleo que surge de Arabia Saudí, porque Estados Unidos comienza a ser autosuficiente en el petróleo y en el oro negro, igual ya no necesita tanto de Arabia Saudí, y esa perspectiva tampoco hay que olvidarla en lo que está ocurriendo. Sí, sin duda. Lo que pasa es que, de momento, Arabia Saudí es su gran aliado en la zona. Es el gran aliado que les ha subvencionado en montones de cosas. Es el gran aliado que ha ayudado el servicio secreto de Arabia Saudí, ha hecho montones de cosas a favor de eso. Igual que las ha hecho Pakistán, que son amigos y son enemigos, ¿no? Pero el orden efectivamente está cambiando. No sabemos qué puede terminar pasando con el terrorismo, con el Estado Islámico, con los otros grupos que surjan, porque ya hemos visto que Al-Qaeda creíamos que se le estaba controlando y ha surgido un nuevo movimiento. ¿Qué tienen detrás? ¿A quién tienen detrás? ¿O tienen detrás a Irán? ¿O tienen detrás a Arabia Saudí? Incluso tienen detrás a Rusia, incluso tienen detrás a Estados Unidos, que los está apoyando, ¿no? Con lo cual el mapa, yo no me atrevería a dibujar un mapa absolutamente cerrado, pero si se llega a un acuerdo, yo creo que los conflictos van a seguir creciendo allí, ¿no? Y en los últimos años Irán se había acercado a varios países, por ejemplo en América Latina, por ejemplo Venezuela, que con lo que está pasando en Cuba también parece uno de los países más perjudicados por el acuerdo o por el inicio de un nuevo tiempo con Cuba y también por este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sí, sí, lo que pasa es que eran intereses, digamos, en este caso, muy puntuales, porque en realidad lo que necesita Venezuela para salir de la crisis no se lo puede dar Irán, se lo puede dar Estados Unidos, o se lo pueden dar, que es subir el precio del petróleo, que es tener acceso a más alimentos, es decir, evitar ese bloqueo que no oficial que tienen declarado, ¿no? Y eso yo creo que sí que tiene muchos problemas, ¿no? Bueno, pues estamos intentando con Fernando Rueda en materia reservada 2.0 a raíz de estos acuerdos, iniciales acuerdos entre Irán y los Estados Unidos, percibir cómo es el futuro del mundo y también con lo que ha ocurrido hoy en la cumbre de las Américas entre Estados Unidos y Cuba. De Cuba, si te parece, hablamos en el agente oscuro y de algo que ocurrió en Madrid, ¿te parece? Efectivamente, vamos para allá. Algunos dicen que Cuba ha debido tener uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, porque ha sido capaz de evitar durante 40 años que la CIA matara a Fidel Castro. Sin duda son buenos, pero también han protagonizado algunos sucesos bochornosos, uno de los cuales ocurrió en Madrid y es una de mis acciones favoritas protagonizadas por agentes oscuros. Ocurrió en 1988, en pleno mandato del presidente Felipe González, un amante como yo de los buenos puros habanos, aunque a él se los regalaba su amigo Fidel Castro. El jefe del espionaje cubano en España, que coordinaba toda la red europea, era Eduardo Araoz Ajero, que diseñaba y protagonizaba las intervenciones contra los disidentes cubanos y que había decidido secuestrar en Madrid al exministro castrista y disidente Manuel Antonio Sánchez Pérez. Araoz debió pensar que para qué seguir las viejas rutinas del espionaje y secuestrarle en un barrio de la periferia, en un siniestro callejón oscuro, rodeado de avenidas desiertas, aprovechando la oscuridad de la noche. Le debió parecer mucho más estimulante hacerlo en mitad de la algarabía del centro de Madrid, ante centenares de testigos estupefactos, sin renunciar a los más bonitos escenarios del centro de la capital. Y así lo hizo. A las 12 de la mañana, en pleno paseo de la Castellana, esperó a que el disidente saliera de su casa. ¿Fue solo? No. Se hizo acompañar ni por uno, ni por dos, sino por cuatro agentes oscuros que tenía en la capital. Un vicecónsul, un analista de prensa, un administrador y un profesor de colegio. Araoz sumó una fuerza contundente contra la que el disidente no podría hacer nada. Cuando apareció Sánchez Pérez, los cinco se abalanzaron contra él, iniciando un aparatoso forcejeo ante el estupor de numerosos viandantes por la dramática y desigual escena, lo que les llevó a exigir a gritos la presencia de la policía. Bien sujeto e inmovilizado el objetivo, los espías cubanos procedieron a introducirle en el coche en el que habían ido a la escena del secuestro, momento en el que se dieron cuenta de su gran error. El disidente medía 2 metros de altura, estaba bastante gordo y le tenían que meter, atención, en un Peugeot 205 matrícula M0222GB de la embajada. No había forma de introducir la cabeza y el resto del cuerpo al mismo tiempo. La escena podría haber encajado perfectamente en una película de Cantinflas o del Gordo y el Flaco. En mitad del follón aparecieron varios hombres de paisano que impidieron definitivamente el laborioso secuestro. No os lo vais a creer. porque aunque pueda parecer increíble, los cubanos habían planificado la acción justo delante del edificio donde el CSID tenía una de sus escuelas. Los cinco aprendices de secuestradores fueron expulsados inmediatamente de España, si bien no se dio publicidad al caso. Grandes espías como los cubanos cometieron la mayor chapuza posible. La realidad siempre es más importante que la ficción. Es increíble, ¿verdad? La verdad es que la escena debió de ser tremenda, intentando meter el cuerpo, ese cuerpo de 2 metros de altura, de 150 kilos, dentro de un Peugeot 205. Es decir, un coche que, pues sí, es cierto, 150 kilos entre todos los que entran dentro, ¿no? Caray, debió ser una escena tremenda. Y 2 metros de altura, bueno, si con 1,50 ya casi no entras en ese coche. Y además el coche, llevan el coche de la embajada. Sí, y lo hacen en el centro de Madrid, en el Paseo de la Castellana, a las 12 de la mañana. Bueno. Un día hay que recopilar este tipo de historias asombrosas, ridículas, dentro del mundo del espionaje, que también las hay. Sí, ¿eh? sí, muchísimas. Pues un día contamos estas, porque también viene bien de vez en cuando echar unas sonrisas, que la vida es bastante complicada. Claro que sí, y desengrasar. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazote, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Roberto Fernández y con Manuel Carballal, las crónicas del misterio de esta noche. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Por decir algo, lo de buenas. Un poco alterada con este maletín, no sé, una navaja de barbero, un bote. Es que vamos a sacarte mal de ojo. Solo eso. Algo más, yo creo. Os vamos a hablar de Gádor. Y en principio vamos a situarnos geográfica, temporalmente. ¿Qué es Gádor y de qué vamos a hablar exactamente? ¿Del crimen de Gádor? ¿Cuándo ocurre? El crimen de Gádor ocurre el 28 de junio del año 1910 en el valle de Andarax, en Almería. Es un pueblo pues pequeñito, tranquilo, hasta que ese 28 de junio ocurre algo muy ligado al carácter de aquella época, ¿no? Especialmente porque el curandero tenía un peso específico tremendo, la medicina prácticamente en estos lugares no existía, y desde hacía muchos siglos, en base a la tradición, especialmente la tradición de la etapa árabe, dejaron muchas creencias en este lugar que posteriormente se fueron de una forma u otra añadiendo a las propias, y surgió un mare magno, ¿no?, de precisamente de eso, ¿no?, de creencias, que derivó pues en lo que vamos a contar esta noche. Un mare magno de creencias en una zona en donde ya existía un pozo para ello. Pues sí, fíjate. Déjame decir, sí, yo no lo limitaría a Gádor, no me parece justo, porque la leyenda del sacamantecas o del hombre del saco, que es de lo que vamos a hablar, nos ha dejado casos anteriores y posteriores. Hasta la misma actualidad, hasta la primavera del año 2015 en el que estamos, se han producido y se siguen produciendo casos similares. Que este es el origen de una de esas leyendas, de uno de esos personajes con el que se asustan los niños, pero que tiene todo su origen está en este caso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, Bruno, que detrás de la leyenda casi siempre suele haber algo de realidad? Partimos de un hecho real que posteriormente, como es el caso de Gádor, se adorna de una forma todavía más siniestra de lo que fue el propio suceso, ¿no? Sí me gustaría recordar la figura de la persona que nos mostró este suceso en un reportaje verdaderamente maravilloso que se publicó en la revista Espacio y Tiempo hace ya bastantes años. Posiblemente sea el gran olvidado de estos temas, ¿no? Hablamos muchas veces de Fernando Jiménez del Oso, de Germán de Argumosa y de tantos otros, pero nos olvidamos de esa gente que quizás estando en una segunda línea hicieron un trabajo de investigación pues que nos ha servido ahora para conocer no solo sucesos como este, sino parte de la antropología del misterio. Hablo de Joaquín Gómez Burón. Joaquín Gómez Burón, que aparte de ser durante mucho tiempo el director adjunto de la revista Enigmas y un grandísimo amigo de Fernando Jiménez del Oso, era un catedrático de literatura y eso se mostraba. Se notaba, porque cuando tú leías sus escritos era una auténtica delicia. Él hizo un reportaje verdaderamente maravilloso acudiendo no solo al lugar para hablar con los descendientes de aquellos que cometieron este terrible crimen, sino incluso yendo a la hemeroteca para intentar saber qué era lo que había ocurrido. Y entonces surgieron crónicas como esta, ¿no? Arturo Jiménez López fue un compañero periodista que en aquel año de 1910 cubrió esta terrible noticia para el periódico El Popular. Y decía lo siguiente: hay que mirar despacio y examinar detenidamente el crimen de Gádor, porque en él hay una cosa nueva hasta ahora en los fastos del crimen del universo entero. Ni la siniestra figura de Jack el Destripador puede compararse con la de estos desalmados, feroces, violentos, crueles y sanguinarios verdugos que un día ya desde ahora memorable cargaron con el fardo siniestro de un cuerpo infantil a través de los africanos campos de una vega risueña en una procesión macabra y horrible que pone espanto en el corazón. Fíjate qué definición hace este señor de lo que ocurrió en aquel año de 1910 y ni tan siquiera se acerca mínimamente a lo terrible que fue este crimen. ¿Y cómo fue el crimen? ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es algo que, como decía Joaquín, no jamás debería de haber ocurrido, si no es porque en este lugar se dieron, por un lado, pues esa ideología, esa idea que se tenía en base a determinadas creencias mágicas y, por supuesto, la mano ejecutora de unos desalmados que, con tal de conseguir una cantidad de dinero que eran 5.000 pesetas, llegaron a un extremo verdaderamente terrible. Estamos, como digo, en ese 28 de junio del año 1910. Allí, en el pueblo de Rioja, muy cerca de Gádor, vivía una familia feliz que tenían 5 hijos. Os hablo de Francisco González Siles y de María Parra Cazorla. Sus hijos eran José, Francisco, Bernardo, Dolores y María. Bueno, pues después de comer, después de almorzar, la madre, en este caso María Parra Cazorla, decidió ir a las balsas de agua cercanas al río Andarax para lavar la ropa. Era algo habitual que se hacía en la zona y que incluso todavía hoy se sigue haciendo. Bueno, pues aprovechaban los niños para ir a jugar en este entorno en el que, además, bueno, pues el que haya visitado esta zona de Almería sabe que en los meses de verano, especialmente entre junio, julio y agosto, pues el calor es tremendo, ¿no? Los niños aprovechaban para bañarse. Bueno, pues a las 4 de la tarde Bernardo iba con su hermano José. Su hermano decidió en un momento determinado ir con unos amigos más mayores y le dijo al pequeño, a Bernardo, que volviera con su madre. Bueno, pues de este niño no se volvió a saber nada. Jamás regresó con la madre. A partir de ese instante se movilizaron los habitantes de los pueblos cercanos en una búsqueda que duró prácticamente hasta las 4 de la mañana. En ese instante, conscientes de que el niño no regresaba, se fueron al cuartel de la Guardia Civil de Gádor, denunciaron el caso y a partir de ahí pues se puso en marcha el operativo. El sargento de puesto movilizó a todos sus números, que, bueno, al final la verdad es que eran tan solo 2 parejas, por lo cual había mucha más gente de los pueblos cercanos que participaban en la búsqueda que lo que era la propia Guardia Civil. Bueno, pues no se supo nada de este joven terriblemente hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Es cuando a la Guardia Civil de Gádor acude un vecino de este pueblo llamado Julio Hernández Rodríguez, apodado El Tonto, diciendo que había encontrado al niño en un barranco tapado por unas piedras, estaba muerto y completamente destrozado. Fijaros, Arturo Jiménez, este redactor del Popular, volvió a decir que la noticia de la aparición del cadáver bien pronto se extendió hasta por los sitios más apartados del pueblo y todos sabían aterrados que lo que había ocurrido allí había debido de ser terrible en base a la descripción que Julio Hernández había hecho del cuerpo que se había encontrado concretamente en el barranco del Pilar, a 5 kilómetros de Gádor, en un paraje conocido como Las Pocicas. El cuerpo del pequeño se encontraba a 30 metros de profundidad en un barranco verdaderamente tremendo. Bueno, pues posteriormente se practicó la autopsia, fue el forense Fernández Viruega, y este comprobó que el cuerpo de Bernardo, presentaba un estado, según definió él mismo en el informe posterior, ciertamente lamentable. Bueno, pues contó Julio Hernández que había descubierto el cadáver de Bernardo cuando perseguía a una perdiz. La había visto en el fondo de este barranco. Bueno, pues parece ser que posteriormente, horas después, surge una primera información. Parte de una vecina del pueblo de Gádor que dice que su hija, estando en esas balsas, ha sido agredida por 2 hombres que la han intentado secuestrar. Ella empezó a gritar, empezó a llamar a su madre y de esta forma parece ser que los secuestradores, asustados, decidieron abortar el secuestro y en este caso fueron a por otra persona. Bueno, pues le tocó al niño Bernardo. La Guardia Civil hizo su trabajo, en un principio no se sospechaba de Julio, pero parece ser que en base a una serie de interrogatorios, Julio acabó confesando. Y puso en la mirilla de este secuestro, ni más ni menos, que a uno de los curanderos más conocidos que había en la zona, un hombre del que se decía que era ciertamente pendenciero, pero también tenía ciertas cualidades mágicas, puesto que la gente acudía a él. Se llamaba Francisco Leona. Y decía Tenía 75 años y decía de él Gómez Burón, que era un curandero de reconocidos aciertos, haragán habitual por más señas, con algunas amistades y parentescos influyentes, y sí muchas enemistades e inquinas. Incluso se decía que había cometido algún crimen en el pasado. Lo que pasa es que al parecer era amigo y familiar de las clases pudientes de los pueblos de Gádor y de Rioja. Concretamente era primo hermano del alcalde de Gádor, también tenía varios familiares en el ayuntamiento de Rioja, y por eso, bueno, pues se le había dejado un poco de lado, no había acabado en la cárcel. La cuestión es que Francisco Leona acabó también con sus huesos en la cárcel siendo interrogado, y finalmente, en un careo que hubo entre Julio Hernández el Tonto y el propio Francisco Leona, pues acabaron echándose la culpa mutuamente, y yo no sé qué métodos utilizó la Guardia Civil, pero lo cierto es que acabaron confesando el crimen. Y el crimen consistía en que unos días antes otro hombre de pudientes, Francisco Ortega, llamado El Moruno, enfermo de tuberculosis, había acudido a una curandera del pueblo, Agustina Rodríguez, para ver si le podía sanar de ese mal de la tuberculosis. Esa curandera le puso en contacto a su vez con ese barbero y curandero, Francisco Leona, de reputado prestigio, y este se ofreció a sanarle la tuberculosis a través de un ritual, de una especie de encantamiento, que consistiría en el sacrificio de un niño para que pudiese beber su sangre mezclada con azúcar, y un empaste, una pócima que se realizaría con las entrañas, con las mantecas de ese pequeño que resultó ser Bernardo, de 7 años de edad. El ritual se llevó a cabo, el niño fue conducido a la vivienda, donde le fue secuestrado, metido en un saco, de ahí viene la historia, una de las historias del hombre del saco. Una vez en presencia del enfermo, se le produjo un corte en la axila para desangrarlo y para que el enfermo Francisco Ortega pudiese consumir su sangre. La tenía que consumir inmediatamente. Tenía que estar caliente, esa era una de las premisas del ritual. Mezclada con azúcar para hacer más llevadero el trago. Y posteriormente mataría al niño el mismo curandero, Francisco Leona, destrozándole el cráneo con una roca, así es como aparece reflejado en la autopsia, y extirpándole las mantecas, de ahí lo del sacamantecas, uno de los sacamantecas españoles, u otros antes y después, para realizar ese emplasto y esa pócima con la que supuestamente podría curarle. Porque cuando le saca la sangre al niño, el niño está vivo. Sí. Sí, el niño estaba vivo, lo que pasa es que en el momento del secuestro parece ser, según se puede ver entre otros lugares en los informes, que hasta hace muy poquito tiempo había en el ayuntamiento de Gádor, igual que el libro de penados, ¿no? Porque hay que decir que esta gente fue condenada a muerte, casi todos ellos, casi todos los que participaron en el ritual. Pero hay que decir que durante el secuestro parece ser que para que el niño no hiciera ningún... teniendo ya ese previo que les había ocurrido con la niña que había gritado, bueno, pues fueron con un pañuelo con cloroformo, se lo pusieron en le taparon la nariz y la boca de tal forma que el niño pues quedó semi-inconsciente, ¿no? Por lo tanto, cuando llegaron al lugar donde se iba a desarrollar el ritual, ya casi anocheciendo, en el cortijo de San Patricio, que todavía hoy en las sierras de Gádor permanece prácticamente lo que es su ruina, pero puedes ir allí al lugar donde se celebró este ritual, el niño estaba semi-inconsciente, estaba vivo, y cuando se le apuñaló, cuando se inició el ritual, ese niño pues evidentemente sintió todo lo que estaba ocurriendo. Ojo, qué majos, ¿eh? Madre mía. Pues eran terribles, ¿no? Eran terribles porque además parece ser que Francisco Ortega, el moruno, el enfermo, en el momento en el que se le plantea este ritual, bueno, pues Agustina Rodríguez, que a su vez era la madre de Julio Hernández Rodríguez el Tonto, parece ser que tenía fama de ser una curandera también, bueno, pues tenía un conocimiento profundo de las plantas de la zona, pero no había logrado curar a Ortega. En este caso, pues parece ser que Ortega le echaba en cara que había estado pagando unas cantidades de dinero y que el efecto sobre esa tuberculosis, que prácticamente lo condenaban a muerte, pues no surtía precisamente eso, el efecto que requería. Y es por lo que decide acudir al barbero, a Francisco Leona, ¿no? Porque este sí tenía ya unas nociones, era un curandero veterano, tenía unas nociones más profundas de lo que era esa magia que se utilizaba para sanar, y este fue el que decidió pues cometer la brutalidad más gorda. ¿Por qué? Pues porque detrás de esto hay una cifra, 5.000 pesetas era lo que costaba en este caso la vida de un niño. De la época. De la época. Y parece ser que Ortega, Francisco Ortega, era, mucho dinero, era muchísimo dinero. Hace un siglo, ¿eh? Era Francisco Ortega, parece ser que en un momento determinado, claro, sintió remordimiento. ¿Cómo vamos a cometer esta barbaridad? Pero en un momento determinado, y eso está reflejado, ¿no?, en los informes judiciales posteriores, parece ser que este hombre, al grito de mi vida es antes que Dios, qué coño, eso fue lo que él dijo, pues dio el visto bueno para que se llevara a cabo este terrible la ritual. ¿Qué edad tenía el que tenía la tuberculosis? 55 años. Y hay que decir que además, finalmente Julio Hernández confiesa todo y lo denuncian, porque a él, claro, él había que trasladar el cuerpo del niño a través de estas sierras, ¿no? Y para eso se precisaba un hombre que fuera ciertamente corpulento, ¿no? Pues Julio Hernández cogió al niño, lo metió en un saco y le prometieron 50 pesetas si llevaba a cabo este acto, ¿no? Bueno, pues él buscaba esas 50 pesetas porque se quería comprar una escopeta, era lo que valía una escopeta. Fijaros qué terrible, es que es todo absolutamente rocambolesco. El problema está en que al día siguiente no le pagaron las 50 pesetas y por eso en venganza denunció lo que había ocurrido. En 1986, si no recuerdo mal, Televisión Española, en la serie Página de Sucesos, hizo un capítulo dedicado a reconstruir el crimen de Gádor con un plantel de actores estupendo, además, y transmite muy bien toda esa tosquedad de un crimen que se produce en el rural español de principios del siglo XX. Pero lo terrible de esta historia es que existieron otros sacamantecas, otros hombres del saco anteriores, asesinos en serie, como Juan Díaz Porque de Garayo. El mito existía antes. Claro, es que de hecho, antropológicamente no se ha conseguido delimitar un caso que fuera diese el origen. Porque ha habido tantos casos. Todos juntos han ido formando parte del mito. El ¿no? caso de Juan Díaz Garayo, por ejemplo, un asesino en serie que fue condenado y ejecutado por la muerte de 6 mujeres, 4 de ellas prostitutas, que ocurre entre 1870 y 1879. Anterior es el caso de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, del que hemos hablado, que hemos hablado en alguna otra ocasión, como el origen de esa leyenda, ¿no? Claro, que tiene un origen real. Lo terrorífico es que se han seguido produciendo casos a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Todavía hoy nos llegan noticias que hemos comentado alguna vez en la tertulia de crímenes terribles, de infanticidios, que son los peores crímenes, que se producen en un contexto de superstición, de brujería, de mancias, de adivinación. Yo personalmente he tenido la oportunidad de investigar varios casos, no uno, sino varios casos en España, de presuntos homicidios de niños realizados, como en el caso de Gádor, para realizar un supuesto ritual mágico a petición de un cliente y a manos de videntes sin escrúpulos, ¿no? O casos de homicidios cuando un vidente irresponsable, cegado por el dinero, sugiere a un cliente especialmente supersticioso, pues que una vecina le ha echado un mal de ojo y él se mete en casa a la vecina y le pega un hachazo y varias puñaladas, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que siguen ocurriendo. O sea que cuando se produce uno de estos casos, y entiendo las crónicas de los periodistas de la época aterrorizados, como ocurrió en el caso del Albaicín con Encarnación Guardia, como ocurrió en el caso de Rosy González, de Almansa, una niña de 9 años destrozada por su propia madre en un ritual muy parecido a este. Pero es que esas cosas siguen ocurriendo, por eso tantas veces insistimos en el sentido crítico, en la prudencia, porque a pesar de que haya transcurrido más de un siglo desde el crimen de Gádor, siguen produciéndose casos similares, y lo terrible es que se seguirán produciendo. Fijaros el impacto que provocó este suceso, que hasta pasadas muchas décadas después del asesinato de Bernardo, cuando el tren pasaba por Gádor, parece ser que era habitual que la gente que iba en el tren, conociendo la historia que allí se había desarrollado, abrían las ventanillas y empezaba a gritarles asesinos sacamantecas. Y estos, los que estaban allí evidentemente molestos porque no tenían nada que ver ni con el suceso ni con quienes lo habían cometido, parece ser que se liaban a pedradas con el convoy. O sea, fue un impacto verdaderamente radical y una sorpresa tremenda cuando consultas los informes de las crónicas de este suceso y te das cuenta de que pues fueron encarcelados, como os digo, prácticamente todos los protagonistas de esta historia, quitando a Julio, que bueno, como era un enajenado, pues lo dejaron libre, ¿no? Pero lo curioso es que te reflejan las crónicas que Francisco Ortega, que sí pasó por la cárcel, pero no fue condenado a muerte, finalmente sanó. Evidentemente no vamos a achacarlo al ritual que se realizó. Partamos de la idea del buen hacer de los servicios médicos penitenciarios, pero no deja de ser una parte bastante peculiar, ¿no?, de toda esta historia, y es que un hombre que estaba prácticamente condenado a muerte por la medicina ortodoxa finalmente acabó sanando. Varios de ellos, sin embargo, fueron condenados a garrote vil y fueron ejecutados en su momento, aunque el curandero Francisco Leona no llegó a pasar por el garrote porque murió en prisión antes de sentarse ante el verdugo. O sea, entonces, ¿quién murió con garrote? Porque si el Ortega no murió, Leona tampoco, el tonto se quedó liberado. Hombre, había varios implicados. Agustina estaba... Rodríguez, por ejemplo, la curandera, sí fue condenada a garrote vil y fue ajusticiada. La única mujer de la venta. Madre mía, así era la justicia entonces, pero tampoco sirvió para arreglar nada, porque como dice Manuel, este tipo de sucesos, con otras características, pues siguen existiendo. Siguen produciendo. Y esa mezcla entre creencias, entre rituales mágicos y crímenes, pues sigue todavía en vigor. Sí, lo que pasa es que es bueno no atribuirlo a que es algo que tiene que ver con la superstición o la ignorancia del rural español de 1910, porque ha ocurrido en grandes ciudades, ha ocurrido en capitales, ha ocurrido en el siglo XX, está ocurriendo en el siglo XXI y por desgracia pues seguirá ocurriendo. Y muchos relacionados con la sangre. Siempre relacionado con la sangre. Yo creo que en este caso pues casi estaríamos hablando de una suerte de vampiros, ¿no?, que se nutrían de la sangre porque pensaban que en la sangre estaba ese brebaje mágico, ¿no? Si me permites brevemente, te diré, porque claro, es que esto dio pie a la creación, ¿no?, de una presencia que ha aterrorizado a muchas generaciones. Y terminaba Joaquín aquella magnífica investigación diciendo: esta es la historia, la verdadera y dolorosa historia del hombre del saco y del sacamantecas, Julio el Tonto y el curandero Leona respectivamente, dos personajes que hicieron leyenda durante muchas décadas, tan unidos en la barbarie y la maldad que llegaron a confundirse alumbrando a uno solo, un ser que mereció ser de ficción, pero que tristemente, para oprobio de la raza, fue real. Pues sobre ese suceso, sobre ese personaje, sobre esa verdadera desgracia, en el año 1910, hace más de 100 años, el crimen de Garo, sobre el que hemos hablado esta noche en las Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal. Gracias a los dos. Venga, hasta mañana. Guardar el maletín, por favor. Pues como dice Esteban, con Almadilla Rosavientos, esta ha sido una historia brutal y cruel de la España negra, muy bien contada por Lorenzo Fernández, por Manuel Carvallal, en sus Crónicas del Misterio. Queda una hora de La Rosa de los Vientos por delante, quedan muchas cosas, estaremos con José Manuel Escribano en su callejón, también Silvia Casasola nos hablará de una mujer con historia, de Patty Boyd, la auténtica Laila, la musa de Eric Clapton, de George Harrison. Estaremos con Francis Román Villatoro hablando de extinciones, de una que ocurrió hace más de 200 millones de años y que pudo ser la más importante de todas cuantas jamás hayan existido. Será en Eureka. Todo eso en la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos, más de uno, una nueva época. En Onda Cero, con Carlos Asiena, con Juan Ramón Lucas, todos los días, entre las 6 y las 12 del mediodía, lo tienes que escuchar, esta nueva etapa en Onda Cero. También en esta hora de programa os contaremos, nos lo contará José Manuel Escribano, que está la nueva película protagonizada por Maribel Verdú, una de las grandes de nuestro cine. También estaremos en Azul y Verde, Martín Espósito nos hablará de lo que puede ocurrir en Andalucía, no dentro de demasiado tiempo. También vamos a tener, dentro de unos instantes, a Francis Román Villatoro hablándonos de una de las grandes extinciones que ha vivido el planeta Tierra a lo largo de su historia. Pero antes, resolvemos quiénes eran los personajes ocultos de esta madrugada. Así que muchísimos, muchísimos de nuestros oyentes han acertado. Bueno, hay que decir que tanto él como ella fueron una de las parejas más odiadas de Inglaterra por causar la infidelidad de la princesa Diana de Gales. Finalmente la pareja terminaría casándose contra viento y marea, dando rienda suelta a su amor. En efecto, se trata, como habéis adivinado, de Carlos de Gales y de Camila Rosemary San Parker Bowles, condesa de Cornualles, que además acaban de celebrar su 10º aniversario de boda el pasado 9 de abril. No sabemos si llegarán a reinar algún día, ¿eh? Pero lo cierto es que se les ve muy felices y ahora, por lo visto, parece que todo el mundo está encantado con la pareja y todas las sombras que había sobre ellos pues no están. Pero sí me gustaría que escucharais cómo habla nuestro querido príncipe Charles en español. Quisiera empezar dando las gracias al príncipe de Asturias por y tan amables palabras. Permítanme decir que mi esposa y yo estamos encantados y felices de estar disfrutando de su hospitalidad esta noche. Bueno, agradecemos el esfuerzo, ¿eh? Lo ha hecho porque somos los rosaventeros que estamos aquí esta noche y nos está saludando también a nosotros junto al príncipe de Asturias. Bueno, no tiene muy bien llevado eso de castellano. ¿Qué fue lo que dijo el príncipe Carlos cuando todavía estaba casado con Lady Di en esa grabación? ¿Qué quería ser? Algo del Paz. Sí, ¿verdad? Empezaba por Tam y terminaba sí. por Paz. Sí, quien fuera, ¿no? Es un amor profundo, muy profundo. Sí, sí. Eso pasó a la historia, desde luego. Bueno, hay que decir que la ganadora ha sido Carla G.P. Y luego daremos un ganador también de la semana pasada, que no tuvimos tiempo. Pero bueno, ya sabéis que nos tenéis que mandar la dirección a rosa.vientos@onda0.es, Carla, y recibirás un detallazo del programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Profesor de la Universidad de Málaga, físico y especialista, entre otras cosas, en muchísimas informaciones relacionadas con el mundo científico, como esta, de la que todo el mundo ha hablado en alguna ocasión y todo el mundo hemos oído hablar, de esa extinción masiva que se produjo hace 65 millones de años en los dinosaurios. Pero, ¿fue la extinción masiva más importante que ha sufrido la Tierra? Pues no, los paleobiólogos son los expertos en este tipo de cuestiones. Consideran que hubo 5 extinciones masivas durante toda la historia de la vida en la Tierra. Hay algunos que consideran que hubo una sexta, pero todavía no es seguro que la hubiera. Y la más devastadora, que se llamó la Gran Mortandad, fue la que ocurrió entre los periodos Pérmico y Triásico hace unos 252 millones de años. En esta extinción, la del Pérmico-Triásico, se estima que desaparecieron entre el 96% de las especies marinas y del orden del 70% de las especies terrestres. Fue una extinción relativamente rápida para tiempos geológicos, que duró unos 60.000 años y que se suele dividir en 2 fases. Una primera fase, al final del Pérmico, que provocó una extinción, pero no tan importante, y la vida se recuperó un poco, pero después vino una segunda oleada, una segunda fase, a principios del Triásico, que fue relativamente rápida, ocurrió en unos 10.000 años, y que prácticamente arrasó con la vida en la Tierra. Entre los organismos fósiles que desaparecieron en esta gran extinción del Pérmico-Triásico, quizás los más conocidos son los trilobites. Estos artrópodos, que aparecieron en el Cámbrico hace unos 540 millones de años, lograron sobrevivir a las 2 extinciones masivas anteriores, la del final del Cámbrico y la del final del Devónico, pero no fueron capaces de sobrevivir a la gran extinción del Pérmico Triásico. Esta semana ha sido noticia esta gran extinción porque se ha publicado en la revista Science un artículo en el que unos geocientíficos europeos afirman que una de las causas más importantes de esta extinción fue la acidificación de los océanos, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono debido a erupciones volcánicas en la región del supercontinente Pangea que había en aquella época, que se encuentra actualmente en la zona de Siberia. pues provocó una enorme acidificación, este vulcanismo, y fue la gran causa final de que esta gran extinción fuera tan devastadora. Cuesta imaginar cómo era el planeta Tierra entonces, pero podemos hacer un esfuerzo. Sí, durante el Pérmico, que empezó aproximadamente hace unos 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban formando un único supercontinente llamado Pangea, que estaba rodeado por un gran océano llamado Pantalassa, el mar universal. La parte de Pangea que está en el hemisferio norte es lo que actualmente corresponde a Europa, Asia y América del Norte, y la parte del hemisferio sur es la que correspondía a América del Sur, África, India, Australia y la Antártida. Entre la zona de Eurasia y África había un mar que más tarde se convirtió en un océano llamado Tetis. Este se convirtió en un océano en la época del Triásico, hace unos 200 millones de años. En aquella época la Pangea se partió en dos grandes supercontinentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur. El clima de Pangea era básicamente un clima continental, con variaciones muy extremas entre frío y calor, y con ciertas épocas del año, ciertas estaciones que eran muy lluviosas, que tenían como monzones. En esta época aparecieron las plantas con semillas, los primeros árboles, los antecesores de las coníferas, los pinos. Había una gran riqueza de vida en los bosques, de vida vegetal, sobre todo en los que estaban cerca de lagos y pantanos. En el mar dominaba el fitoplancton, que era muy rico y que liberó una enorme cantidad de oxígeno a la atmósfera. En esta época evolucionaron los insectos a un aspecto muy moderno, aparecieron los coleópteros, los escarabajos, y en cuanto a las formas de vida superiores, pues en una época dominada por los anfibios, por los reptiles y por los primeros reptiles con forma de mamíferos, los pelicosaurios, reptiles mamerifoides. Entre ellos aparecieron los primeros herbívoros y los primeros grandes carnívoros. El océano estaba dominado por braquiópodos, que son como bivalvos, parecidos a los mejillones, por equinodermos, estrellas de mar, erizos de mar, y por los moluscos, tanto con concha como sin concha. Y en los lagos de agua dulce se sabe que había peces primitivos bastante parecido a los tiburones actuales. La biodiversidad de la Tierra era enorme, sobre todo estaba en los grandes océanos, y esta extinción fue realmente catastrófica. Se estima que solamente sobrevivieron del orden del 5% de todos los organismos vivos que había en la Tierra. ¿Se sabe cuáles fueron las causas de esa extinción? Bueno, todavía no se conoce con seguridad cuál fue realmente la causa de esta extinción masiva que ocurrió hace 252 millones de años. Se han propuesto básicamente cuatro hipótesis: el impacto de un meteorito, pero no se ha encontrado todavía su gran cráter, la liberación de gases de invernadero atrapados en los fondos oceánicos, una intensa actividad volcánica, sobre todo en la zona de Siberia, y esta última opción que ha ratificado este artículo que se ha publicado esta semana, la posibilidad de la acidificación de los océanos producida como consecuencia del CO2 producido en el vulcanismo en Siberia. Muchos paleogeólogos creen que concurrieron varias causas, que no hay una única gran causa. Pero este nuevo artículo apunta sobre todo a que este vulcanismo masivo que hubo en Siberia durante decenas de miles de años, que produjo enormes flujos de basalto que hoy en día se pueden observar en una región al norte de Siberia que se llama la gran provincia ígnea, los llamados los Traps siberianos. Traps proviene de la palabra sueca de escalera, son unas colinas en forma escalonada. Pues este nuevo artículo publicado en Science, que es un equipo de investigador de varias universidades europeas y está liderado por Matthew Clarkson, que es un geólogo de la Universidad de Edimburgo, pues ha encontrado pruebas de que esta intensa actividad volcánica provocó enormes emisiones de CO2, de dióxido de carbono, y que esto ocurrió en dos fases. Una primera fase, más suave, que pudo durar decenas de miles de años, quizás incluso hasta millones de años, y que elevó la temperatura del planeta a unos 5 grados centígrados, pero que no fue suficiente, provocó una extinción masiva, pero no tan masiva como la que ocurrió en esa época. Más tarde ocurrió una segunda fase, más intensa, más corta, en unos 10.000 años, y en esta fase se acidificó enormemente, muy rápidamente, los océanos. El cambio de pH de la superficie de los mares fue un golpe tremendo, como un golpe de gracia que provocó esa enorme extinción, que fue la extinción del Pérmico Triásico en la Tierra. Tenemos un incremento del dióxido de carbono que provoca, a su vez, que el pH de los océanos aumente. ¿Y eso qué consecuencias tiene directamente en la vida? Bien, los océanos son muy alcalinos, ¿no? Porque tienen agua salada, y las sales son capaces de neutralizar los ácidos débiles como el CO2. Por ello, durante esta primera fase de emanación masiva de dióxido de carbono provocada por el vulcanismo que hubo en Siberia, los océanos mantuvieron más o menos estable su pH. Pero cuando la cantidad de CO2 superó cierto límite, empieza a disolverse en el océano y acaba reaccionando con el agua y varía el pH. Esto afecta sobre todo al metabolismo de muchas especies que viven en los océanos y afecta, por ejemplo, a sus fases de cría. En las condiciones normales, la calcita, el aragonito, son estables en las aguas superficiales del océano y dan lugar a un ion carbonato que se encuentra en una concentración sobresaturada. Esto, a medida que se acidifica el océano, a medida que el pH cambia, la concentración de este ion cambia y el carbonato pasa a estar en una fase insaturada, con lo que muchos animales que tienen estructuras en sus cuerpos basadas en el carbonato cálcico no pueden desarrollar esas estructuras. El carbonato cálcico se disuelve. Los corales, ciertas algas, mariscos, muchos organismos que tienen conchas y que tienen esqueletos basados en el carbono no pueden prosperar, no pueden producir este tipo de organismos. Entonces, en esta segunda fase, los organismos más de la extinción masiva debido a la acidificación del océano, los organismos más afectados fueron los organismos que en su ciclo de vida dependen muchísimo del carbonato cálcico, tienen partes de su cuerpo muy calcificadas. Entonces, se cree que el cambio hacia un pH mucho más alto en el mar, que ha sido detectado gracias a los isótopos de boro, al cociente de isótopos de boro, que se han encontrado en una serie de estratos en una región de la parte de los Emiratos Árabes en la actualidad, pues parece indicar que ese cambio afectó a estos organismos, esto rompió la cadena alimentaria en los océanos y eso llevó a exacerbar los efectos de una extinción masiva que estaba ocurriendo por múltiples causas y acabó ocurriendo la mayor extinción masiva que ha sufrido la vida en la Tierra. Una acidificación de esas características se está produciendo en la actualidad debido a las emisiones de dióxido de carbono que tienen mucho que ver con el ser humano. Estos estudios pueden servir para predecir cómo se reaccionará en el futuro. En la actualidad está ocurriendo ante hechos de estas características. Bien, en la actualidad la actividad humana está emitiendo una enorme cantidad de CO2 a la atmósfera y del orden de un tercio de ese CO2 se está acumulando en los océanos y los estamos acidificando. Lo que ocurre es que en aquella época, entre el Pérmico y el Triásico, las cantidades de CO2 que se acabaron emitiendo a la atmósfera eran del orden de al menos 5 veces todo el CO2 que los humanos hemos producido en toda nuestra historia. Es decir, fue una cantidad realmente mucho más grande. Aún así, entender cómo ocurrió este proceso de acidificación de los océanos y cómo afectó a los organismos nos puede ayudar a conocer las consecuencias futuras de esta gran acidificación de los océanos que se está produciendo en la actualidad. Es, por supuesto, una escala mucho más pequeña, pero no conocemos cuáles pueden ser sus repercusiones en el futuro para todos los organismos que viven en los océanos. Y entender el pasado nos puede ayudar a entender el futuro y a entender cómo estamos afectando al planeta con la enorme emisión de CO2 que está de origen antropogénico que está produciendo los últimos, sobre todo, 150, 200 años el hombre. Por ello, todo este tipo de estudios paleogeológicos son muy interesantes y nos ayudan a entender muy bien todo lo que es el ecosistema de la Tierra como algo global. Y nosotros entendemos mucho más el funcionamiento, la historia, el pasado, en este caso, del planeta Tierra. Gracias a Francis Román Villatoro. La semana que viene volvemos a hablar con nuevas noticias. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. azul y verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Vamos a intentar averiguar cómo será España, cómo será Andalucía dentro de tan solo unos años, si los ritmos actuales del cambio climático continúan. Sí, la percha podría ser esa: Andalucía, un desierto en 2050. Bueno, lo cierto es que el pasado martes se presentaba en Madrid el informe Cambio Climático en Europa, Percepción e Impactos 1950-2050. Es un informe elaborado por Jonathan Gómez Cantero, con prólogo de Floren Marcellesi, editado por Los Verdes Ale y Ecuo, que encontraréis disponible para su descarga de manera gratuita en internet, concretamente en script.com. En un instante os facilitamos el enlace al PDF en Twitter con la almohadilla Rosavientos. Bueno, sobre el autor, Jonathan es un joven geógrafo, climatólogo, ha pasado por la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Alicante, especializado en el estudio de desastres naturales y riesgos ambientales, y con experiencia formó parte del grupo español de revisores del quinto informe de cambio climático del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas. Y como bien se indica en esta nota previa del informe, nos encontramos ante un trabajo elaborado con una finalidad educativa, didáctica, es decir, se trata de explicar de forma clara, sencilla y detallada los aspectos más relevantes del cambio climático en Europa, sus impactos, para llegar a todos los lectores, independientemente de su formación, y no quedándose solo relegado al ámbito científico. Para ello, pues se han hilvanado a partir de informes, artículos científicos, actas de congresos climáticos, una serie de informaciones para dar lugar a 6 apartados sobre las bases científicas del cambio climático, los cambios experimentados en Europa desde 1950, esos posibles escenarios que le esperan a Europa de aquí a 2050, un apartado dedicado exclusivamente al caso particular de nuestro país, y finalmente las conclusiones del estudio, que enseguida os detallamos. También hay finalmente una conclusión, una reflexión muy interesante de Alba Martínez al final del informe, que nos atañe a nosotros, a los medios de comunicación, a los periodistas, nuestro papel como informadores de lo que sucede a nuestro planeta. La información medioambiental, que parece quedar relegada siempre en las redacciones de los informativos, no siempre por razones de actualidad, sino de presiones o intereses económicos. Bueno, dicho esto, vamos a por datos, a por los hechos y a por esos posibles escenarios futuros. En cuanto a Europa, lo que encontramos en el informe es que se habla de una Europa cuyo ritmo de calentamiento en la superficie ha estado en torno a los 0,2 grados centígrados por encima de la media mundial, es decir, ha crecido por encima de la media ese aumento de la temperatura, no solo en superficie, también mares y océanos. En Europa el aumento ha sido de un grado científico. Hablamos de datos de década de 2002 a 2011 como la más cálida registrada, y que en lo que llevamos de siglo XXI se han registrado los 13 años más cálidos desde que se tienen registros. El verano de 2014 fue muy caluroso en numerosos países europeos, es decir, que la tendencia se mantiene. El informe menciona, por ejemplo, Portugal, azotada por una de sus peores olas de calor el año pasado. Desde 1941 no se vivía una intensa ola de calor como la que también asoló Austria. Austria, en agosto, se estableció un nuevo récord nacional de temperatura, entonces 40 grados y medio de temperatura. Bueno, pues esas son las conclusiones en cuanto a Europa. También se menciona en el informe el número de desastres naturales, el impacto, cómo han aumentado en los últimos años, principalmente las olas de calor, las inundaciones, aunque el informe también menciona incendios, sequías y fenómenos poco frecuentes o anómalos como las ciclogénesis explosivas que vivimos en nuestro país, o los tsunami en el mar Adriático, o los Mediterranean Hurricane en el Mediterráneo, como su propio nombre indica. Bueno, solo entre 1998 y 2009 los desastres naturales en Europa causaron cerca de 100.000 muertes, han afectado a más de 11 millones de personas y supusieron unas pérdidas económicas de unos 150.000 millones de euros. Como dice Jonathan Gómez en el informe, modos de vida, percepciones de la naturaleza, recuerdos, paisajes de la historia que son prácticamente transformados por causas climáticas y que son sin duda el presagio de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en nuestro país. En cuanto a datos del pasado, en el informe se constata pues ese aumento también de las temperaturas, que ha sido especialmente rápido o se ha visto acelerado desde el año 1973. Se calcula que la temperatura media española aumenta más de medio grado cada década desde principios del siglo XX. En Madrid, por ejemplo, hay estudios que apuntan a que crece un 50% más rápido que en el resto de Europa. Actualmente, otro de los datos también escalofriantes que encontraréis en el informe, si le echáis un vistazo, es el de los glaciares. Actualmente, los únicos glaciares activos de la península ibérica se encuentran en los Pirineos. Fijaos, a comienzos del siglo XX ocupaban 3.300 hectáreas y en la actualidad tan solo 390 hectáreas. Bueno, se están dando de manera más frecuente, también dice el informe, los índices de incendio forestal, esto es, los 330 que miden ese índice de incendio forestal, es decir, que la temperatura por encima de los 30 grados coincida con un viento superior a los 30 kilómetros por hora y que además la humedad esté por debajo del 30%. Esto, cuando se combina, estamos ante un índice de incendio forestal muy importante, el riesgo de incendio es muy grave. ¿Qué ocurre? Que esto se produce de manera más frecuente. Estos son todos los datos que encontraréis en el informe, que, como os digo, hace un pronóstico y saca conclusiones. Y la conclusión principal del informe es ese desplazamiento de las zonas climáticas. ¿Cómo la zona sur de Europa pasa a tener un clima similar al norte de África y la zona norte de Europa pasa a tener un clima como el que ahora tiene el sur de Europa? Eso de aquí a 2050. Es decir, que nos encontramos una zona sur de Europa similar, con unas temperaturas o unos fenómenos climatológicos similares al norte de África durante todo el año. En verano, dice el informe, los 40 grados que se registran hoy cuando sufrimos olas de calor, pues esos 40 grados serían la tónica frecuente, la temperatura habitual durante todos los meses de verano. Y no solo eso, sino que puntualmente, cuando llegaran las olas de calor, alcanzaríamos temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados en muchas zonas del sur. Y diréis, ¡qué barbaridad! Bueno, pues sí y no, porque en nuestro país, por ejemplo, el récord de temperatura ya se registró en Murcia en 1994 con temperaturas muy similares, hasta 47 grados en Murcia en el año 1994. Otro fenómeno que se espera, además, de forma frecuente, serán las oleadas de polvo sahariano. Y con esto concluimos que en nuestro país se dará ese calentamiento, una reducción de disponibilidad hídrica, menos agua, concluyendo en una mediterranización del norte peninsular y la aridificación del sur, una desertificación del sur. Se habla que ciudades como Madrid, Alicante, Nápoles, Roma o Atenas tendrían un clima similar al que tiene actualmente el Cairo, con temperaturas nocturnas extremadamente altas, en fin. Bueno, pues todo esto lo que nos tiene que hacer es hacer reflexionar sobre las cosas, porque esperemos que aún estemos a tiempo de que todo este futuro tan negro, tan caluroso, no se cumpla. Martín Espósito, gracias. Un placer. Fue la musa de personas y de artistas como George Harrison o Eric Clapton, y hoy es la protagonista de Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Parece que algunos músicos logran componer obras maestras cuando están sufriendo un amor atormentado. Eso fue lo que le ocurrió al desesperado y obsesionado Eric Clapton cuando compuso Laila, una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Su musa inalcanzable era Patti Boyd, que en aquella época estaba casada con su amigo, el Beatle George Harrison. Hoy vamos a conocer quién fue esta groupie que no solo volvió loco a George y a Eric, sino que también mantuvo relaciones amorosas con John Lennon o Mick Jagger. Cuando George se quedó flechado con Patti, era ya una modelo más o menos cotizada que desde 1962 desfilaba para diseñadores como Mary Quant en París, Nueva York o Londres. Precisamente, en Inglaterra, había nacido Patricia Ann Boyd durante la Segunda Guerra Mundial, aunque siendo una niña, se trasladó junto a su familia a Kenia. En la década de los 60 decidieron volver a Reino Unido y su triunfo como modelo le proporcionó un papel de extra en la primera película de los Beatles. ¿Qué noche? ¿La de aquel día? Aunque Patti tenía novio, que era el fotógrafo Edith Swain, quien le contagió su pasión por la fotografía, se fijó que George Harrison no le quitaba ojo, porque durante la grabación de las escenas prácticamente la desnudaba con la mirada. Patty se dejó querer y a las 3 semanas de conocer a George se fue a vivir con él, abandonando al fotógrafo. 2 años después se casaban en enero de 1966 por lo civil, actuando como testigo el mismísimo Paul McCartney. Los primeros años de la pareja estaban muy enamorados. Sin embargo, George necesitaba dar un nuevo significado a su vida, significado que encontró durante el famoso viaje del grupo a la India. A todos les influyó mucho aquel viaje, pero George se dejó absorber sobremanera por la espiritualidad y la meditación que se respiraba en la religión hindú y comenzó a desatender demasiado a Patty. Qué lejos quedaban esos momentos en los que George le confesó que había escrito Something pensando en ella, aunque posteriormente afirmaría que en realidad la había compuesto pensando en que la interpretara Ray Charles. En ese tiempo de búsqueda espiritual llegó a la vida de George un antiguo conocido. Se trataba del guitarrista Eric Clapton. Manolenta, como le llamaron más tarde, había contactado con los Beatles como un fan más cuando apenas tenía 19 años y formaba parte del grupo Yardbirds. Parece que su pasión por las guitarras les unió, pero no volverían a verse hasta años mucho más tarde. Eric había madurado musicalmente y sentía por entonces verdadero delirio por el blues cuando coincidió con Harrison en el despacho de su manager. Su empatía musical se convirtió en una gran amistad y comenzó a frecuentar con asiduidad la casa de los Harrison. Y claro, allí le recibía la simpática y bella Patty, que sin pretenderlo comenzó a dejar una profunda huella en el corazón de Clapton. La amistad entre ambos músicos fructificó en varias colaboraciones musicales. George le pidió a Eric que hiciera el solo de guitarra de la canción While My Guitar Gentle With del álbum Blanco que publicó el grupo de Beatles, mientras que George participó en el tema Beige del álbum de despedida de los Cream, el grupo que abandonaría Clapton. Y es que por entonces Manolenta estaba enamorado hasta las cachas de Patty, arrastrando un duelo interno que no le dejaba descansar. Por un lado, sentía que era un cerdo por querer arrebatarle la mujer a uno de sus mejores amigos, y por otro, moría de dolor al no tener a la mujer que amaba. ¿Y qué era lo que quería Patty? Pues Patty seguía enamorada de George e intentaba luchar por su matrimonio a sabiendas de que le era infiel con otras mujeres y que con el pretexto de la búsqueda de la espiritualidad no hacía nada más que mezclar drogas y alcohol a grandes dosis. Lennon opinaba de George que era un hipócrita y un pervertido y no le perdonaba que se acostara con la joven mujer de Ringo Starr. Pero es que Lennon tampoco podía hablar muy alto, porque él se había enrollado con Patty, a la que le hizo protagonista de una tira de dibujos pornográficos. Dibujos que enseñaba a Mick Jagger, quien también probó las mieles amorosas de la modelo fotógrafa. Porque hay que decir que Patty aprovechaba las reuniones de amigos para inmortalizar en múltiples fotos aquellas visitas y momentos únicos. Y a aquellas citas Clapton procuraba no faltar, llegando a comprar incluso la casa en la que vive actualmente y que por entonces estaba a tan solo unos 30 minutos de la de los Harrison. Patty le presentó a varias amigas y también a su hermana Paula en el intento de buscarle una pareja. Pero Eric envidiaba la vida de George, la zona donde vivía, los coches de lujo que tenía y, por encima de todo, a su encantadora esposa, a la que idealizaba y veía perfecta, tanto por su belleza como por su personalidad. Su obsesión fue creciendo cada día, alimentada por la negativa de Patty a abandonar a su esposo pese a ser su amante esporádica. Y claro, eso le volvía loco. Clapton cada vez se entregaba más a la bebida y gracias a su nuevo grupo, los Derek and the Dominos, pudo expresar el sufrimiento interno que tenía en su corazón, escribiendo la mítica canción Laila. Laila estaba dedicada a Patty Boyd y la letra se la inspiró un cuento del poeta persa Nezami Ganjavi, titulado Laila y Manjún. Esta trataba sobre un amor prohibido y no correspondido. Clapton, además de Laila, también le dedicó otras canciones como Bell Bottom Blues y Wonderful Tonight. En un último intento por conquistarla, quiso que escuchara a Laila en una sesión íntima. Quedaron en su apartamento y se la puso tres veces mirándola fijamente para ver sus reacciones. Mientras tanto le decía que era la mejor canción de su vida y que la había escrito solo para ella. A Patty le encantó, le pareció la canción más conmovedora que había escuchado nunca, pero al mismo tiempo se sentía incómoda porque sabía que todo el mundo comprendería que estaba hablando de ella. Tiempo después, el crítico musical Dave Marsh escribía en la revista Rolling Stone: hay algunos momentos en la historia del rock en que un cantante o compositor ha llegado tan dentro de sí mismo que el efecto al oírlo es similar al de ver un asesinato o un suicidio. Para mí, Laila es el mejor ejemplo de ello. Ese mismo día, ambos se encontrarían viendo el musical o Calcuta. Eddie se las apañó para sentarse al lado de Patty. Y en la fiesta posterior al estreno del musical, Boyd estaba más cariñosa que nunca. Los dos, Eric y Boyd, comenzaron a besarse y a hacer manitas. Pero alguien avisó a George, quien llegó a la fiesta, para comprobar si aquello era cierto. Eric no pudo más y le confesó que estaba enamorado de su mujer desde hacía mucho tiempo. Harrison ni le respondió. Solo se dirigió a su mujer para preguntarle con quién quería estar. Y Patty le respondió: llévame a casa. Eric entonces intentó chantajearla con que se engancharía a la heroína si no se iba con él. Pero Patty sabía que él consumía hacía tiempo y le resultó patético su intento de hacerle sentir culpable. Frustrado, le escribió una carta donde le reprochaba: por tu amor, he sacrificado mi vida, mi Dios y mi propia existencia, y tú ni te has movido. Finalmente la relación se rompió. Para colmo, George Harrison triunfó con su disco en solitario My Sweet Lord, y Clapton comprendió que Les Beatles había ganado de nuevo. No sería hasta 1974 cuando volvería a la carga. Sabía por amigos comunes que las infidelidades entre la pareja persistían. Boyd había tenido un romance con Ronnie Wood, futuro miembro de los Rolling Stones, cuando Harrison se fue de viaje con la esposa de este por España. A los pocos meses, Patty le pidió el divorcio y se marchó con una de sus hermanas. Mientras tanto, Eric seguía cada vez más enganchado. Edith estaba totalmente enganchada a las drogas y al alcohol, tanto que su manager empezó a preocuparse por su futuro. Sabía de la pasión de Manolenta por la guapa modelo y le propuso invitar a su ex amante a que les acompañara en la gira de 1975. Patty aceptó y la pasión volvió de nuevo. Sin embargo, el amor enfermizo de Clapton se tornó casi en indiferencia. Ahora que ya la tenía para él, ahora que había cumplido el ansiado sueño, la conquista, ya había perdido interés. En un intento de recuperar la ilusión, se casaron por la iglesia en marzo de 1979, aunque la verdadera celebración la hicieron en mayo de ese mismo año junto a sus amigos en el jardín de su casa. A la ceremonia acudieron Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, que no guardaban ningún rencor a la pareja y que ya estaba casado con Olivia. El único que faltó fue John Lennon. Los Beatles tocaron de nuevo juntos y Mick Jagger se lo pasó de lujo porque se encerró en la habitación de los Clapton con su nueva conquista, Jerry Hall, donde pasaron allí toda la noche. El que parece que se fue pitando abochornado fue Brian Ferrin, antiguo novio de Jerry Hall. Eric le cambió el nombre a Patty por el de Nate. Nunca la volvió a llamar por su nombre auténtico porque le recordaba los tiempos dolorosos en los que ésta no le hizo caso mientras estaba con Harrison. Juntos estuvieron 10 años y Boy tuvo que soportar de nuevo una pareja que consumía drogas, que la engañaba con muchas mujeres y que además era alcohólico. Harta de la situación, terminó divorciándose en 1989 cuando ya tenía una nueva pareja, el fotógrafo Will Christie. Clapton, por su parte, ya vivía con la periodista italiana Lori del Santo desde hacía 4 años. Con Lori tuvo a Connor, el pequeño, que a los 4 años moriría tras precipitarse desde la terraza del piso 53 de la casa de sus padres en Manhattan. Su querido hijo, su pequeño, al que le dedicó una de las baladas más preciosas, Lágrimas en el cielo. Patty no pudo tener hijos y volcó toda su energía en la fotografía. De hecho, en la actualidad expone regularmente su trabajo y algunas de sus exposiciones están dedicadas a los años en los que vivió junto a los dos grandes guitarristas. Todas las fotos han sido hechas con película, no son digitales. Son fotografías que saqué mientras estaba con George y con Eric. Muchas veces coincidía con muchos de sus amigos, nuestros amigos, que también eran músicos. Si veía algo que me gustaba, no podía resistirme a fotografiarlo. Patty Boy no resistió la tentación de escribir su autobiografía titulada Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton and Me. Y entre otras lindezas contaba que Mano Lenta era un tipo abominable, adjetivo que además Lori, su segunda esposa, también utilizó para describir su relación con Clapton. Si ellas lo dicen, sería así. Pero la verdad es que escuchando esta maravilla, no hay ninguna duda que a través de la música expresaba sus sentimientos más profundos. Hoy hemos conocido la historia de Patty Boy, la musa inspiradora de Laila. La canción que llevó al éxito a Eric Clapton, considerada además la número 27 de una lista de las 500 mejores canciones según la revista Rolling Stone en 2004 y la número 16 en la lista de las 16 grandes canciones del rock. Soy realmente afortunada por haber tenido tantas canciones bonitas escritas para mí. Lo aprecio mucho y todavía me estremezco un poco al escucharlas. Agradezco a mis compañeros José Manuel Escribano, Marian Moreno, Martín Espósito y también al reportaje de Euronews que han colaborado en estas mujeres musicales de la historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Muy buenas, escribano José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, señor Cardeñosa, don Bruno, ¿cómo estás? Estupendamente. Claro. El otro día vi una promoción, la película se estrenó el pasado viernes. Ajá. Qué guapa y qué terrible la historia que cuenta Maribel Verdú, de la que es el protagonista. En pues sí. Felices sí. 140. Felices 140 millones de euros. ¿Tú los has visto alguna vez? No. Pues ya está, hay que ir a ver la peli. Los 40 años se los he visto, que es lo que ella quería celebrar con los suyos, ¿no? Pero se convierten en 140, que son 140 millones de euros. Así es, una fortunita. Esas cosas de las loterías, las primitivas y tal. Siempre uno puede preguntarse si da felicidad ganar tantísimo dinero, no un poco de dinero, sino tantísimo, pasar de ser una persona normal a convertirte en uno de los personajes más ricos del mundo, ¿no? De un momento a otro. Esa, ¿no?, es la pregunta, sí, señor. Bueno, pues esa es la pregunta que intenta reflexionar, sobre la que intenta reflexionar esta película. Felices 140. Tan difíciles de entender, ya está forrada. No grites. Todo el mundo quiere dinero. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? Nada. Quitar un cambio de novia. Elia, estás metida en un buen lío. Le dicen, estás metida en un buen lío, y ese buen lío es haber ganado 140 millones de euros. Efectivamente, esta es la película de Gracia Querejeta, nueva película de Gracia Querejeta con su actriz preferida, que es sin duda Maribel Verdú. Maribel Verdú, en el personaje, bueno, pues reúne a sus amigos, su hermana, y los reúne para que la feliciten por su 40 cumpleaños y para que la feliciten más por ese premio que le ha caído encima. Lo mejor de la película, desde luego, aparte de la idea central del argumento, que es lo que hace funcionar la película, ¿no? Lo mejor, digo, es el reparto, porque Maribel Verdú se reúne de su hermana, su cuñado y sus amigos, que son aproximadamente Mariana Álvarez, Antonio de la Torre, Ginés García Millán, Eduard Fernández, Alexo Doherty, Nora Navas, en fin, un plantel sensacional de actores y actrices españoles de lo mejor de nuestro cine, como ella misma dice, de los que tienen ya el culo pelado de hacer películas, y bueno, llevan toda la vida en esto, saben hacerlo formidablemente. La película merece la pena, es una película española, una película que hay que ir a ver. Una película que seguramente será un gran éxito de taquilla. Eso sí, Maribel Verdú sale muy fea en la película. Sí, como siempre, como acostumbra, sí, fea y antipática, vaya. Más actualidad. Guapo es Antonio Resines como Maribel Verdú. Me va a perdonar Maribel Verdú. Sí, ¿no? Bueno, ahora es más guapo que nadie porque es el presidente. Sí, claro, claro. Es el presidente de la Academia del Cine. Bueno, tras la renuncia de González Macho, que ya ha coleado lo suficiente, no se presentó ninguna otra candidatura. El 1 de abril, ante la ausencia de competidores, se proclamó, o fue proclamado, mejor dicho, Antonio Resines presidente de la Academia, en una junta directiva, en una jefatura que incluye precisamente a Gracia Querejeta como vicepresidenta y a Edmond Roig como catalán, porque ya sabía que tiene que haber un catalán entre los principales de la Academia del Cine, aunque ellos tengan la suya también. Falta por completar la nueva junta directiva extensa, porque esa se completa por mitades, es decir que la mitad sigue y la mitad tiene que renovarse, y también habrá que confirmar al director general, al director de la Academia, Porfirio Enríquez, o bien elegir otro, porque esta sí es una prerrogativa del presidente y de sus consejeros más inmediatos. Ojalá Antonio Resines tenga un mandato fructífero, no le dé por irse corriendo a los 7 meses ni nada por el estilo, y esperemos que todo lo hagan muy bien. Durante todos estos años ha sido fiel a su cita casi anual, al igual que Woody Allen presentaba una película cada año y presenta una película cada año, Oliveira también lo hacía, pese a su edad, avanzadísima edad, pero nos ha dejado. Pues sí, el 2 de abril, lo que pasa es que, bueno, como la semana pasada descansamos, no quiero de luego dejar la oportunidad sin recordar, sin mandar un abrazo emocionado a Manuel de Oliveira, 106 años de director de cine, en el momento en que nos ha dejado. Nació en diciembre de 1908 con el cine mudo, realmente, y ha hecho, pues, durante toda su vida, películas, más de 60 títulos. Últimamente hacía ya cortometrajes, pero no dejaba de rodar. Una vocación realmente extraordinaria, con ese, además, ese estilo inconfundible. Películas, obras maestras, como El extraño caso de Angélica, Singularidades de una chica rubia, Belle de Jour, esa revisión de la película de Buñuel, Belle de Jour, una película hablada, El principio de la incertidumbre, La carta, Party, una película que iba sobre una fiesta y en la que la cámara no se desplazaba ni un milímetro durante todo el metraje. Toda la película pasaba por delante del objetivo, un auténtico experimento. El convento, Aniki Bobó, El pan, largos, cortos, documentales, una auténtica maravilla, un genio del cine con ese estilo tan personal, tan, yo diría que maravilloso, realmente un maestro, un homenaje naturalmente obligado para la memoria de Manuel de Oliveira. Toda la historia del cine nació prácticamente con él mismo, con el cine. Comenzó con el cine mudo y a los 106 años se ha marchado este director portugués, uno de los grandes. De los grandes. De la historia del cine. Vamos con la crítica de esta semana, la película el capital humano. Hemos subido la apuesta. Nos lo hemos jugado todo, incluso el futuro de nuestros hijos. Y ahora, por fin, disfrutamos de lo que nos espera. El ganador del premio Cotagrade 2010. And the winner is Marie-Rose Bertolazzi. Y el capital humano tiene la siguiente crítica. Bueno, pues es la última película de Paolo Virchi, producida por Marco Cohen y Benedetto Habib. El guión es de Paolo Virchi, de Francesco Bruni y de Francesco Piccolo, y los protagonistas, entre otros, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi y Matilde Gioli. Más de 40 premios, más de 40, incluidos 7 David Donatello del cine italiano, precisamente, lleva ya cosechados esta extraordinaria película de Paolo Virchi, un director con 20 años de carrera y ya una decena de obras, pero poco conocido en España. Quizás se ha estrenado aquí pues dos o tres. Caterina se va a Roma en el 2003, La prima cosa bella en el 10 y Todo el santo día en el 2012. Yo creo que no he visto ninguna más. Esta nueva película, El capital humano, parte de un hecho real para retratar el entorno en el que se dio y las consecuencias que produjo. El suceso es muy semejante al que relata la magnífica muerte de un ciclista, la película de Antonio Bardem de 1955. En una noche oscura, en una carretera local, un hombre va en bicicleta hacia su casa y de repente un coche se le echa encima, lo golpea, lo echa de la carretera y el coche sigue su camino. Con un punto de partida semejante, sin embargo, ambas películas son diametralmente opuestas. La de Bardem explora un universo personal cerrado que no excede apenas del ámbito conyugal, salvo por un apunte de crítica social. La de Virchi, en cambio, es de entrada mucho más coral y bajo un aire de intriga policíaca, porque no sabemos quién es el autor del atropello, supone un muy acertado retrato de caracteres y una inteligente indagación sobre la naturaleza humana. Dramáticamente, también hay profundas diferencias. El capital humano se estructura en un prólogo y tres capítulos, con un cuarto a modo de epílogo. Cada uno de los episodios centrales muestra el punto de vista de los protagonistas. Dino, Carla y Serena ven cómo sus vidas cambian con lo ocurrido esa fatídica noche. El primero, Dino, es un comercial de 3 al cuarto que sueña con entrar en el mundo de las grandes finanzas, seducido por el millonario Bernaschi, el padre del novio de su hija. Por intentarlo, será capaz de hipotecar su casa, su trabajo y hasta su vida familiar. La mujer del potentado, Carla, se debate entre sus deberes familiares y sus necesidades afectivas, que pasan por dispendios inútiles y amores equivocados. Y la joven Serena, la hija de Dino, casi el único ejemplo de entereza, posee la llave de la verdad, pero el amor la obliga a callar a una costa de parecer culpable. Los tres capítulos funcionan perfectamente con la evidente intención de ir explicando paso a paso lo sucedido. Cada uno contiene escenas y momentos idénticos, pero según se desarrolla la acción, el espectador va conociendo las claves que le ofrece cada protagonista. De esta manera, el argumento, en vez de repetirse inútilmente, se aclara y se comprende. También estos personajes y su ambiente están expuestos con claridad. Dino, el que suscita quizá menor empatía con su piso de clase media burguesa, su segunda mujer, sus manejos entre utópicos y rastreros. Carla, rica y atractiva, casi ignorante de los negocios y especulaciones de su marido y totalmente ausente de la vida de su hijo adolescente. Y Serena, joven, sensible y leal, justo en medio, involuntariamente, de todo este torbellino. Lo mejor de la película, junto con la fuerte coherencia interna del relato, son las interpretaciones, hondas, verdaderas, sin un resquicio de debilidad ni una nota falsa. Valeria Bruni Tedeschi es un valor más que reconocido del cine italiano. Está magnífica como la otra Valeria, Golino, en el papel de la mujer de Dino y madrastra de Serena, recreada esta por Matilde Jolly, a la que hemos visto en la serie Gomorra, con absoluta solvencia. Y los actores que completan el reparto, con Fabrizio Bentivoglio a la cabeza, rayan a la misma altura. Son los que ponen cuerpo a esta historia, narrada con admirable pulso por Paolo Bricci. Interesa en la película sobre todo la intriga de su trama y también atrapa por su veracidad el interés humano que destila, ese que explica al final el propio título de la película, el valor de la vida, la farsa de la ley, el poder del dinero y los peligros del amor, y el peso, tan leve en ocasiones, de la integridad y la verdad. Si estas se rompen, no valemos nada. El capital humano, la crítica de esta semana. Vamos con el Super 10. Semana la lista sitúa en el puesto número 10. Pues nada menos que a Perdiendo el Norte, que se recupera, vuelve a entrar en la lista, seguramente por el dinero que lleva acumulado. 8 millones de euros de taquilla ya en estos momentos, la película de Nacho García Velilla. 9. Ida, película de Pavel Pavlikovsky, 12 semanas en el Super 10, ha caído desde el 2 y la despedimos porque es su última aparición. 8. Leviatán, de Andrei Sviajenset, 8 semanas en la lista, bajando desde el puesto 7. 7. Pues lo recupera a su vez National Gallery, el estupendo documental de Frederick Weisman, 3 semanas en la lista. 6. Cenicienta, la película de Kenneth Branagh, de la que hablábamos hace un momentito, 2 semanas en la lista, mantiene la misma posición. 5. Fuerza Mayor, la película sueca de Ruben Östlund, en su cuarta semana baja un puesto. 4. Pues en el cuarto lugar, la película de la semana, Fast and Furious 7. Yo no he sido el que la ha votado, pero es que ha hecho en el primer fin de semana casi 6 millones de euros de recaudación. Una de estas películas americanas que se llevan a todo el mundo a la taquilla. Desde luego que sí. En el 3. Citizen Four, subiendo 2 puestos nada menos en su segunda semana, el documental estupendo de Laura Poitras con Edward Snowden explicando lo que tiene que explicar. La gente viendo documentales, este es un buen dato, aunque ya en los últimos años está pasando, ¿no? Está pasando y creo que ya es más que una moda, es una realidad. El cine documental tiene una importancia y una presencia indiscutibles. En el 2. Birdman, de Alejandro González Iñárritu, una película extraordinaria, ganadora del Oscar, 13 semanas en el Super 10, todavía ha subido un puesto. En el 1. La Isla Mínima, absolutamente récord de permanencia en todo lo alto, 28 semanas en el Super 10, de ellas creo que todas menos 2 en el primer lugar. Película de Alberto Rodríguez, película sensacional. Como sensacional recomendación y lo que se espera para dentro de unos días en Málaga. Que ahí efectivamente, a partir del viernes arranca el festival número 18 del cine español de Málaga. Allí estaremos, pues como todos los años, para contar un poquito el ambiente y las películas. Cine español y muchos directores nobeles. Efectivamente. Personas presentando su primera obra, su ópera prima. Como siempre, hablaremos la próxima semana de ello. Creo que hay 13 películas en la sección oficial. Pues 6, 7, 8 van a ser de directores nuevecitos. No está mal. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, pues una película interesante, creo yo, La Dama de Oro, una película de Simon Curtis con Helen Mirren y Ryan Reynolds, cuenta por qué uno de los mejores cuadros de Gustav Klimt no está en Viena, sino en Estados Unidos. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, te escuchamos desde Málaga. Pues allí estaré, muchos saludos para todos. Un abrazo. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí.